En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos, estamos hasta las 4 de la madrugada. Esto es La Rosa de los Vientos. Desde ya mismo, desde las 2 y 6 minutos, saludos de Bruno Cardeñosa. Os invitamos a vivir con nosotros una noche apasionante. Los contenidos que os vais a conocer ahora dentro de muy pocos instantes os invitan a ello con toda seguridad. Y con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya sin más dilación con nuestro sumario. Descubrió la verdad, la dio a conocer, murió, se suicidó o lo suicidaron. Resucita, gracias a la película Matar al mensajero, la historia del hombre que descubrió la implicación de los servicios de inteligencia en el tráfico de drogas. Es la historia de un hombre llamado Gary Webb, que será protagonista esta madrugada en la sección Un Mundo Feliz. Una sección que es base de un libro que quien les habla publica el próximo martes. Un Mundo Infeliz, así se titula. Y para celebrar su lanzamiento se ha abierto un foro en una página web, aquí en la página de esta cadena de emisoras, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, un encuentro digital que tenemos el próximo martes por la mañana a partir de las 12, pero ya podéis entrar y formular vuestras preguntas, vuestras dudas, lo que queráis. Un libro que presentaremos además el 16 de diciembre próximo en la Casa del Libro Mel, con un compañero muy muy querido de esta casa. También vamos a consultar esta madrugada a nuestro buscador, a Martín Espósito, que ha rastrado cuáles son y dónde están los ordenadores más grandes y potentes del mundo. Y lo que no podía faltar y no falta es precisamente la tertulia, con casos y hechos verdaderamente sorprendentes. En clave de titular, os anticipamos algunos. Uno de ellos es la explicación científica, la que proponen algunos estudiosos a un fenómeno clásico. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, hay una investigadora norteamericana de la Universidad de Columbia que dice que hay una relación directa entre la anestesia y un determinado estado de conciencia que se produce ocasionalmente cuando una persona está anestesiada, y un fenómeno bien conocido de la ufología, las abducciones. Es otro fenómeno clásico sin explicación del momento. Cogemos estos casos siempre con pinzas, pero detrás de este estudio hay investigadores dignos de nuestro crédito. Nos situamos en Córdoba. El escenario es un centro de salud. ¿Qué pasa allí, Lorenzo Fernández? Muy buenas. Buenas noches. Pues lo que hacía tiempo que no pasaba. La verdad es que parece que había una sequía, ¿no?, de este tipo de casos, con lo bonitos, los románticos, los raros que son, sobre todo porque hay buenos investigadores que están detrás de ellos. En este caso nos vamos al centro de salud Carlos Castilla de Pino, del Pino, en Córdoba, donde muchos testigos, hablamos de más de una decena de trabajadores del centro, aseguran estar viendo, no solo viviendo, sino viendo cosas muy raras en su interior. Y entre tanta información interesante, una que nos produce todo tipo de repulsión. Abusos sexuales a menores en una congregación religiosa de Granada. El grupo de los romanones está detrás y actuaban como una auténtica secta. Aquí no hay medias tintas, una secta tremendamente destructiva, Manuel Carballador. Sí, poco después de que hablásemos de esa secta católica, orden y mandato de San Miguel Arcángel, que también protagonizó los titulares hace unas semanas, ahora surge otro caso realmente lamentable, pero con una auténtica anomalía en la historia de la Iglesia, que es que el mismísimo Santo Padre, el Papa Francisco, ha sido el desencadenante, de alguna manera, de esta investigación policial. Y en el país de la razón, en el país de Descartes, en el país que decían que no ocurre nada que no pueda medirse ni tocarse. Milagros en una iglesia. Silvia Casasola. Pues sí, cada jueves desde hace unos cuantos años tienen lugar curaciones milagrosas durante la oración por los que sufren. Se trata que este sitio es la parroquia de San Nicolás de San en París, de tal manera que lo que empezó siendo un pequeño grupo de fieles ahora son 1.200 personas que llegan desde todas partes del mundo a ver si pueden curarse. Tomad nota, estamos en Twitter y nuestro hashtag es #RosaVientos, esa es nuestra etiqueta, #RosaVientos. Para todo lo que queráis, desde ya mismo comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y hasta toda nuestra gente presentada aquí en la tertulia Zona Cero, en la que revisamos casos verdaderamente enigmáticos y nos alegramos y congratulamos, en verdad, Lorenzo, de que ocurran sucesos como el que nos vas a contar, que tiene lugar en un centro de salud en Córdoba, porque además hay investigadores muy serios y respetuosos detrás, y son estos casos que nos gustan, que ya no hay tantos, o parece que no hay tantos, pero sigan sucediendo, ¿eh? Sigan sucediendo, a nosotros nos gustan, lo que no sé si le gusta tanto a los testigos que están viviendo este tipo de fenómenos para los que no hay todavía una explicación. Los investigadores están ahí intentando determinar qué es lo que está ocurriendo, pero bueno, parece que los fenómenos extraños en edificios públicos son más habituales de lo que pensamos. Lo que pasa es que generalmente los testigos no se atreven a hablar de ello, precisamente por ese maldito que dirán, ¿no? Por el miedo a la reacción que pueden tener pues los jefes o la gente del entorno en base a los fenómenos que allí se están produciendo, porque aquí lo que se está produciendo aparentemente pues tiene una solidez y no deja de ser bastante siniestro. Tertulias atrás, ya recordaréis, hablábamos de otro de los últimos lugares, ¿no?, en los que se han producido este tipo de fenómenos, el mercado de Triana. Recordáis que además se levantó cierta polémica en torno a las investigaciones que se estaban desarrollando allí. Yo quiero romper una lanza de nuevo a favor de quienes investigaron aquellos asuntos y sobre todo de quienes los vivieron, porque bueno, pues tuve la oportunidad de ir allí, de convivir no solo con los investigadores, en este caso José Manuel García Bautista, sino también con quienes estaban viviendo los fenómenos. Estamos hablando de los guardias de seguridad que están allí día y noche dentro del mismo mercado de Triana y que a mí me aseguraron sin ningún tipo de pelo en la lengua que efectivamente lo que estaban viviendo eran sucesos extraños, al punto de que, por ejemplo, en una gran cúpula de cristal que hay en el centro de este mercado de Triana, que es uno de los más conocidos de la capital hispalense, de Sevilla, pues era habitual ver el recorrido durante la noche en la soledad, cuando solo se oyen las máquinas, ¿no?, de los aparatos que están los refrigeradores, por ejemplo, ¿no? Pues era habitual ver la presencia de una niña, ¿no?, que se paseaba por este lugar, una niña que parecía perdida y que en un momento determinado desaparecía. Bueno, pues ahora le ha tocado al Centro de Salud Carlos Castilla del Pino, de Córdoba, que hay que decir que no es un edificio antiguo, porque este lugar, al contrario de lo que se piensa, ¿no?, que los fenómenos paranormales, especialmente de esta índole, tienen que producirse en edificios con una historia sólida, con una cierta antigüedad. Bueno, pues este sitio fue inaugurado concretamente en el verano del año 2013. Es que hace un poquito más de un año, ¿no? Bueno, pues a decir de una decena de empleados, tal y como ha titulado el diario ABC de Andalucía, en el lugar se están produciendo fenómenos extraños que de momento la verdad es que tienen difícil explicación, porque a los ya habituales golpes en mitad de la madrugada, que nadie sabe de dónde procede o por lo menos no se determina bien la procedencia, pues hay también bajadas bruscas de temperatura, supuestos lamentos. Bueno, pues a todo esto se une la aparición de dos presencias que sinceramente, si son tal y como las describen los testigos, yo particularmente es que saldría literalmente corriendo de este lugar y además en dirección contraria. Se trataría, según dicen los testigos, primero de una niña pequeña que vagaría por los pasillos del centro como si estuviese buscando a algo o a alguien, y también la de una anciana que se lamenta deambulando pues prácticamente entre sollozos y ajena a las miradas, pues me imagino que de susto, ¿no?, que en ese instante al tener esa experiencia tienen los testigos, ¿no?, cosa que es normal por otro lado. Yo me imagino que plantarte delante de una cosa de este estilo pues no debe de ser plato de buen gusto, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, hay un personaje que se llama David, no vamos a decir el apellido, que es técnico de mantenimiento, fue el primero en dar la voz de alarma cuando llevaba a cabo una prueba de legionela y empezó a percibir cada vez más cerca, eso fue lo que dijo a los investigadores, los murmullos de alguien extraño que se le iba aproximando. Fue entonces cuando, atraído por estos extraños susurros, descorrió una de las cortinas que más cerca tenía y descubrió que tras la misma había una niña pequeña vestida con un camisón. Bueno, pues el muchacho se quedó helado porque no sabía qué hacía allí la niña. Parece ser que intentó interactuar con ella, hablar con ella, no dijo ni pío, y el muchacho pues lo que hizo fue salir corriendo para buscar ayuda, sin pensar evidentemente que se encontraba ante algo extraño, sino una niña, bueno, pues que se había colado allí en el centro y estaba allí a esas horas de la noche. Pero cuando regresaron, la cuestión es que ya no estaba la niña. Bueno, pues a esta, llamémosle así, aparición extraña, hay que decir que se ha manifestado no solo en esta ocasión, sino en más ocasiones, y que incluso ha llegado a interactuar con los testigos. Los testimonios refieren que incluso en ocasiones les ha gritado que la sacaran de allí, a la niña. Bueno, lo que tú decías, yo creo que estos casos hay que cogerlos con pinzas, porque la verdad es que así de primeras la información suena bastante fuerte, pero es que son las palabras de los testigos, ¿no? Por otro lado, también se habla de una anciana fantasma. Los testigos afirman haberla visto cuando terminan los turnos, está sentada, esperando, como si estuviera esperando, ¿no?, a que la llamaran para consulta, y cuando se acercan hasta ella, la sensación que da es que se evapora, es decir, que desaparece del lugar donde está sentada. Bueno, pues con todos estos antecedentes, hasta allí se han desplazado varios investigadores, ya veteranos, gente que lleva muchos años investigando este tipo de temáticas, como el catedrático José Luis Hermida, también ha ido acompañado del psicólogo Francisco Gallardo o del investigador José Ortiz, y han determinado que, lo han dicho textual, que en sus años de investigación nunca se han encontrado un caso de este calado en Córdoba, y yo me atrevería a decir que prácticamente los últimos años en toda España, ¿no? El propio Hermida ha declarado a los medios que es habitual, en base a los testimonios que le han transmitido esas más de 10 personas que aseguran haber tenido estas visiones, pues aseguran que es habitual que los grifos se abran solos, especialmente en la zona de quirófanos, que surjan de repente corrientes de aire inesperadas cuando aparentemente todas las ventanas, todas las puertas están cerradas, o también, por ejemplo, que se perciban fuertes portazos en la zona donde se encuentran las instalaciones de seguridad. Estamos hablando de que es la zona, precisamente cuando hablamos de seguridad, es porque la zona en la que, digamos que es la zona menos accesible, ¿no?, de este centro, y ahí es donde se oyen fuertes portazos. Bueno, pues para el psicólogo del grupo, vuelvo a recordar su nombre, Francisco Gallardo, después de haber entrevistado a los testigos, él ha llegado a la conclusión de que no mienten. Otra cosa es que interpreten a su modo, y esto ya es una conclusión puramente mía, ¿no?, pero en fin, que interpreten eso que están viendo y que de una forma u otra pues lo transmitan como si se tratara de una especie de aparición fantasmal, pero lo cierto es que los testigos están contando lo que están viendo. Ahora bien, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, pues es lo que se intenta determinar. Claro, una cuestión, por un lado está el hecho del fenómeno y hay unos testigos y dicen lo que han visto, y otra cuestión es la interpretación parapsicológica que se pueda efectuar de lo que ha sucedido. Pero estaríamos ante un caso típico de poltergeist, por sus características, en donde se dan todas esas, bueno, pues esas pautas clásicas, y esos casos, aunque a la gente le extrañe, no tienen nada que ver ni con espiritismo, ni con seres del más allá, ni absolutamente nada que ver con ello. Hombre, evidentemente cuando hablamos de un centro de salud, ya hay voces que afirman que, claro, que la explicación podría estar en que allí no siempre lo que se produce es bueno, sino que se han producido escenas de dolor, se ha producido alguna que otra muerte, y claro, pues eso estaría asociado a estos fenómenos. Si es cierto que Córdoba, en este sentido, es una de las capitales de provincia, yo me atrevería a decir que más fantásticas a nivel misterioso de toda España, porque yo mismo he tenido la oportunidad de investigar allí ya otros dos sitios, que no sé si tienen el calado de este, pero sí, desde luego, tenían un calado importante, ¿no? Recuerdo, lo hemos comentado en alguna ocasión, fue la primera salida que tuve la oportunidad de hacer en el año 96, en el mes de marzo del 96, con Fernando Jiménez del Oso a Córdoba, porque allí había una casa que se estaba quemando, es decir, las combustiones espontáneas eran absolutamente terribles. Había una familia que estaba totalmente asustada a partir de las 10 de la noche, además, porque es que el fenómeno tenía una hora de comienzo. La matriarca de la casa, la abuela, entraba en una especie de trance. Allí no había Dios que la sostuviese, porque era una mujer muy delicadita, pero que con cuatro hombres fornidos era imposible sujetarla, porque parecía que algo la poseía y empezaba a golpear todo lo que pillaba. La abuela Hulk era. Pero vamos, lo peor de todo era cuando la casa empezaba a quemarse sola. Date cuenta que allí, tanto los cuerpos de seguridad del Estado como bomberos, cuando vieron lo que ocurría, pues decidieron vaciar la casa de gente y de cualquier material que pudiera ser combustible. Y aún así, en una casa, yo siempre lo he dicho, es que a mí me alucinó, ¿no? Porque porque en una casa de 70 metros cuadrados tuvieron que dar más de 140 kilos de pintura porque se quemaba sola. A esto unimos que muy poquito tiempo después, apenas dos años más tarde, en la Facultad de Derecho de Córdoba, que es otro edificio público, tuvimos la oportunidad de desplazar un equipo de investigadores con uno de los decanos de esta facultad. Pasamos toda una noche en el lugar y os aseguro que esa fue una de las noches para mí absolutamente inolvidables, porque lo que allí se decía, los alumnos lo que decían es que, sobre todo cuando entraban en la zona de la cafetería, pues había, notaban como si alguien les golpeara, como si tuvieran una presencia detrás. Estamos hablando de un edificio que fue convento en tiempos y que durante la guerra civil, especialmente la segunda planta, pues estaba habilitada para, bueno, pues una especie de morgue gigantesca, ¿no? Y en ese lugar, esa noche de investigación, nosotros tuvimos la oportunidad de registrar fenómenos extraños, pues psicofonías bastante raras, pero lo más llamativo fue la presencia en la segunda planta, un claustro en la parte de arriba de la segunda planta, dos investigadores diferentes, en dos puntos diferentes, observaron algo que luego me dibujaron y era una sombra de más de 2 metros de altura que estaba colocada en esa parte superior. A propósito de los fenómenos de Córdoba, nos preguntan, María Jesús habla de si se sabe qué había allí antes y Hugo Eslavo pregunta si hay algún tipo de filmación en los tiempos actuales en los que todos llevamos una cámara de vídeo encima. Yo entiendo que los investigadores de momento mantienen todas las cautelas posibles, es decir, es un fenómeno que por lo que hemos recibido la información es tremendamente reciente, ¿no? Se está investigando y se están produciendo estos casos prácticamente en estas últimas semanas, por lo tanto habrá que esperar. En cuanto a lo que había antes, según he podido indagar, allí lo que había antes era un centro hospitalario más antiguo sobre el cual se ha habilitado este moderno centro hospitalario, por lo tanto, en cierto modo lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Y en la noticia que publicó también ABC de Andalucía, que comentaban que había una necrópolis bajo el centro de salud de los fenómenos extraños. Vamos a ver, en Córdoba yo me imagino que como cualquier ciudad antigua, seguramente necrópolis y ruinas te vas a encontrar a la mínima que hagas un agujero, ¿no? Y si hablamos encima de un centro de salud, pues es lógico, ¿no? Porque estamos hablando de un lugar donde evidentemente hay una morgue, donde allí se han introducido cadáveres, en fin, pues es lógico. Yo no sé hasta qué punto esto puede tener una base o una explicación para los fenómenos que se están produciendo. Sí es cierto que en otros lugares donde anteriormente ha habido necrópolis pertenecientes a tiempos pasados, Iberas, por ejemplo, pues por ejemplo en Albacete, ¿no?, en la zona del Pardal, allí en determinadas ruinas donde se han encontrado yacimientos funerarios pertenecientes a esta cultura, a la Ibera, pues sí es cierto que se han producido fenómenos extraños. Yo no sé hasta qué punto se asocian o se pueden asociar al hecho de que allí estén esas necrópolis, pero bueno, lo cierto es que están. Interesa muchísimo también a nuestros oyentes y de vez en cuando las noticias tratamos el asunto de los animales desconocidos que todavía no están en el catálogo de especies comprobadas, cuya existencia está comprobada. El mundo de la criptozoología de vez en cuando nos genera noticias y sospechas, en este caso en un lago norteamericano, el lago Champlain, en donde dicen que podría haber algo, Manuel. Sí, hay muchos lagos en el mundo que tienen su propia leyenda sobre estos monstruos criptozoológicos, ¿no? El más conocido es el monstruo del lago Ness, nuestro querido Nessie, que ha vuelto a reaparecer el jueves pasado. Por lo visto se produjo una nueva filmación de 2 minutos a través de un iPhone de una forma longilínea que parece desplazarse por el lago y que fue captado aproximadamente una milla de Fort Augustus, en el extremo suroeste del lago Ness, por un hombre que lleva 30 y tantos años viviendo en la zona, que siempre se ha mostrado muy escéptico con la historia del lago Ness, y fíjate, ahora le ha tocado a él la suerte de obtener esa grabación hace solo unos días. Y esta noticia coincide con la publicación de una grabación que ha sido obtenida por dos criptozoólogos norteamericanos en uno de los lugares con mayor tradición de presencia criptozoológica en Estados Unidos. ¿Y qué se escucha en esa grabación que ahora mismo vamos a oír? Pues supuestamente se trataría de el primo lejano de Nessie, el primo americano. Sí, ellos utilizaron un aparato para grabar los sonidos bajo el agua y se encontraron con... Yo a ver los oyentes, según escuchan, a ver ellos qué es lo que interpretan. Yo lo he relacionado con un sonido muy específico, a ver cada uno qué saca. Bueno, vamos a oírlo, venga. Este era el sonido que producía. A mí me recuerda a tus ronquidos, que quieres que te diga. Que son como un martillo eléctrico, ¿no? No, es que Bruno es como el ronroneo de un gato muy grande. Ya, pero tú has dormido alguna vez conmigo, bueno, Sí, yo creo que alguna vez, es que no lo recordarás. Lo cual me duele profundamente. Yo creo que están de obras en su casa, ¿no? En la casa del monstruo. No, pero eso es la máquina, evidentemente. Claro, lo que sería el animal es lo otro, ¿no? No lo que sonaba como la máquina, ¿no? Esta es la primera de las grabaciones. Esos que están haciendo prospecciones de petróleo en el... Estos investigadores consiguieron este verano dos grabaciones sospechosas, una en el mes de julio, que es esta, y otra en el mes de octubre, aunque era tal la diferencia entre ambas que en el segundo caso ellos consideraron que podía tratarse de algún banco de peces o tener alguna explicación convencional. Lo que ocurre es que el lago Champlain, en Estados Unidos, en la frontera de Canadá con Estados Unidos, entre Nueva York y Quebec, tiene recogidos más de 600 avistamientos reportados de algo extraño en las aguas desde el siglo XVII, lo cual no está mal. En el caso de estos investigadores, Katie Elizabeth y Dennis Hall, ellos se aficionaron ya, como muchos niños de la zona, desde 1973, quedaron prendados de la historia del monstruo del lago y desde entonces han dedicado su tiempo y su dinero a intentar obtener alguna evidencia de la existencia de este primo lejano del Yeti. En Estados Unidos hay una gran cantidad de asociaciones de criptozoología que, sobre todo, la mayoría de ellas están especializadas en la búsqueda del primo americano de otro de los grandes pesos pesados de la criptozoología, el Sasquatch, el Bigfoot, el hombre salvaje. Pero también existen varios lagos, como este en Vermont, en el que supuestamente pues habitaría una criatura más o menos similar al legendario monstruo del lago Ness. La verdad es que es curioso la cantidad de testimonios que se han recogido en torno a este lugar desde 1609, cuando está documentado el primero, y sobre todo en los años 70 y 80 llegó a potenciarse turísticamente este lago, lo mismo que ha ocurrido con el lago Ness en Escocia, precisamente atrayendo un torrente de curiosos que tenían la esperanza de ver esa extraña criatura, ¿no? Pero lógicamente, y exactamente igual que ocurre en el Agualnapí o en el Amatitlán en Guatemala o en el monstruo del lago Ness, por un lado está el planteamiento normalmente escéptico de la comunidad académica y científica. En este caso, coincidiendo con la publicación de esta grabación, se recogían varios testimonios, los periodistas acudían a las universidades para ver, bueno, qué dicen los científicos de esto, y por ejemplo, Tom Manley, que es profesor de geología en la Universidad de Millbury en Vermont, atribuía las filmaciones, las fotografías de este supuesto primo del Yeti a lo de siempre, a ondas en el agua, a barcos que pudiesen ser avistados en la bruma y crear ilusiones ópticas, o uno de las figuras más recurrentes en este caso, a esturiones, peces de gran tamaño que pueden alcanzar hasta casi 4 metros de longitud y que en ciertas condiciones... Pues, bueno, por eso certificaría que se está viendo algo y que, claro, además y que es no que... se está interpretando bien, o que es una anomalía estos esturiones. Independientemente de los testimonios y las filmaciones y las fotografías y las grabaciones, sobre todo los testimonios humanos, lo cierto es que este lago tiene muchas similitudes con el lago Ness en Escocia, un lago de agua dulce, una gran profundidad, en este caso es incluso más profundo que el lago Ness, con todo lo que ello implica, y esta es una de las cosas en las que se apoyan los criptozoólogos para considerar que si hay esos paralelismos a nivel geográfico, pues quizá pudiese existir algún tipo de criatura prehistórica que sobreviviese ahí. Pero lógicamente, que una criatura pueda sobrevivir en un lago desde el siglo XVII suena bastante... Hombre, se reproduce, ¿no? Sí, pues ya no hablaremos de una. Tú tampoco eres el de hace cuatro siglos. de un no, ¿cómo que no, Manuel? Sí, sí, bueno, yo hace cuatro siglos con el señor Meng, sí. Hombre, lo cierto es que en el caso del lago Champlain lo que llama la atención es el hecho de cómo a raíz de una anomalía, en este caso una anomalía periodística, surge un fenómeno, porque cuando el lago lleva el nombre precisamente por uno de los grandes exploradores franceses de aquel tiempo, Samuel Champlain, él llega a esta zona concretamente desde el norte, desde Canadá, a esta zona de grandes lagos en el año 1609, y es cuando él refiere la presencia de una extraña bestia marina, es como lo denomina, en el interior del lago. Lo que pasa es que en este caso es el periodista que ofrece la noticia el que traduce mal, porque realmente a lo que se estaba refiriendo Champlain era al estuario de San Lorenzo, que está al norte de este lago. Es decir, no fue en este lugar donde vio el monstruo, donde vio esa bestia marina, sino que fue al norte. Sin embargo, a partir de ahí se ha generado todo un corpus de, no sé si de leyenda, o que la gente ha prestado más atención en estos cuatro siglos, ¿no? Si verdaderamente Champlain vio algo allí, bueno, pues había que mirar a ver si realmente había algo. Pero es curioso, ¿no? Sobre todo en esta zona de los lagos, ¿no? El norte de Estados Unidos, sur de Canadá. Es curioso porque las leyendas aborígenes te transmiten en todas y cada una de sus leyendas, te transmiten la presencia de estas bestias. Mira, para que os hagáis una idea, por ejemplo, se está ya catalogando la cantidad de monstruos que hay en lagos y ríos solo en Norteamérica, y se habla de más de 90, asociados, como os digo, a las leyendas. Por ejemplo, los indios Mi'kmaq, ¿no?, de Nueva Escocia, hablaban de la existencia de una serpiente gigantesca en las aguas de los lagos. También, por ejemplo, al norte de Nueva York, en este caso eran los Iroquois, los que hablaban del Onihore, otro monstruo que estaba metido en un lago. En Indiana, los Potawatomi veneraban, en este caso incluso veneraban, al monstruo del lago Manitou, al punto de que a comienzos del siglo XX no permitieron que se levantara, a comienzos del siglo XX, que es decir antes de ayer, no permitieron que se levantara allí un aserradero para no molestar a la criatura que habitaba en este lago. Y así podíamos seguir con los indios Calapuya de Oregón, donde están convencidos de que habita en otro lago un monstruo llamado Aturki. Es que prácticamente donde hay una gran masa de agua y hay una comunidad indígena, en sus tradiciones aparecen representadas estas figuras que han llegado a nuestro tiempo, que hoy en día se interpretan dependiendo del entorno sociocultural en el que vivas, evidentemente ya no se las venera, pero nos vienen de un tiempo muy pasado. Mira, Chus dice que también que en las tablas de Daimiel que se habló de una serpiente gigante peluda. Y también en la Albufera, pero claro, yo cuando me decían que había un monstruo en la Albufera, dije, tiene 3 metros, te quiero decir, o sea, una serpientilla, ¿no? Un poquito más, ¿no? Y las tablas de Daimiel, pobrecitos, ahora sí que tiene más agua, pero es que hace unos años aquello estaba pues como un sacarral. Como para que crezca pelo encima. Claro. O sea, si no, a mí no me caja mucho con lo de serpiente, pero bueno. Juanjo Sánchez Oro. Estamos contando casos que todavía, aunque haya explicaciones que se proponen, no tienen esa explicación. Esto que nos vas a comentar tú ahora, sí, por lo menos según los estudiosos. A mí personalmente me despierta más escepticismo la explicación que el hecho en sí. Pero bueno, vamos con ella, algo interesante tendrá. Sí, bueno, yo creo que además la noticia tiene como dos partes, porque estamos hablando de un artículo que se ha publicado en Scientific American, donde además especula a su autora, que es Ann Skomorowski, una doctora que practica la medicina psicosomática en el Hospital Presbiteriano de Nueva York y que además es profesora de psiquiatría en la Universidad de Columbia. Bueno, pues ella especula con una posible explicación de lo que serían las abducciones alienígenas, ¿no?, las abducciones ufológicas. Pero lo hace de una manera muy particular porque ella ha profundizado en un fenómeno que yo además no conocía y que también parece que la ciencia ha reconocido recientemente, y que es lo que se denomina la conciencia accidental que ocurre durante la anestesia. Y el fenómeno a mí me resulta casi tan interesante como la explicación sobre la... El fenómeno es absolutamente real, evidentemente, sí. Y es curiosísimo ese efecto asociado a la anestesia que se puede vivir tanto en una operación de grado mayor como en una operación de dentista, ¿no? Sí, lo que pasa es que hasta hace poco, bueno, ahora comentamos en qué consiste, hasta hace poco nadie hacía caso a las personas que habían sufrido este fenómeno y realmente, bueno, casi como que se las miraba mal. El fenómeno en sí, este de la conciencia accidental, consiste en lo siguiente. Al parecer, bueno, estamos acostumbrados a que cuando tenemos una operación que supone tener que pasar por la anestesia completa, pues quedamos absolutamente dormidos y no nos enteramos de nada de lo que ocurre durante la operación quirúrgica. Bueno, pues parece ser que hay uno de cada 15.000 casos que despiertan durante la operación. Es lo que se denomina el despertar intraoperatorio, y durante ese momento en el que nosotros recuperamos la conciencia nos damos cuenta de todo lo que ocurre alrededor, de cómo nos están hurgando, nos están abriendo, de todo lo perfectamente, de todo lo que pasa, pero sin embargo no sentimos ningún dolor y estamos absolutamente inmovilizados. Por lo tanto, eso genera una situación absolutamente de angustia, porque es un despertar inesperado. Encima sentimos todo ese agobio a nuestro alrededor, ¿no? La imposibilidad de poder comunicarnos ni poder reaccionar como quisiéramos, y esa especie de parálisis, que recordaría mucho lo que puede ser una sensación de parálisis del sueño. Bueno, pues en principio, lo más interesante del caso es que estas personas que sufren este despertar, cuando después ya recuperan la conciencia después de haber sufrido de haber pasado por la operación, no recuerdan absolutamente nada. Es decir, despiertan durante un momento, vuelven a quedarse dormidos y no recuerdan nada. Pero lo interesante del caso es que ese recuerdo, digamos que no cae en saco roto, sino que permanece en el subconsciente de la persona y al cabo de un tiempo aflora. Pero no aflora con la sensación de que realmente tú tienes un recuerdo muy claro de lo que ha pasado, sino que simplemente tú empiezas a manifestar sensaciones también de angustia, de terror, por causas que además no se sabe muy bien de qué son. Por ejemplo, en algunos estudios y en algunos casos hablan de me llamó la atención una situación de una mujer que de pronto, después de sufrir una operación, sentía una profunda aversión a lo que sería la música jazz, cuando ella además era una seguidora de la música jazz. No entendía por qué ocurría eso, porque había pasado ese cambio, ¿no?, de gusto en cuanto a lo que se refiere a la música. Bueno, pues al cabo de un tiempo empezó a darse cuenta, o de cuando empezó a manifestar ese rechazo, que lo que había ocurrido es que durante la operación ella tuvo ese despertar de la conciencia y estaba sonando una melodía, habían puesto en el quirófano una melodía que era una canción de jazz y además una de sus canciones favoritas. Entonces asoció esa situación de despertar accidental de la conciencia con esa aversión a la música jazz. Bueno, pues como estos casos, es decir, esos miedos que no se sabe cuáles son su origen, que pasan además incluso en muchas ocasiones, pueden pasar varios meses después de la operación quirúrgica, ya digo que se han detectado entre uno de cada 15.000 casos a partir de una encuesta que ha realizado el Real Colegio de Anestesistas de Londres. Ha hecho esta encuesta para sacar a la luz un fenómeno en los pacientes que hasta ahora, como decía, era totalmente desconocido. Y nadie asociaba esos terrores que ocurrían muchos meses después de una operación. Claro, no está asociado al momento de recibir la anestesia, sino que se queda como algo que se activa. Aflora en un momento dado. En un momento dado como, posterior a... Como un miedo insuperable, como un terror, como una angustia que además puede adoptar distintas formas. Y ahora se ha encontrado que la causa de ese pavor que surge espontáneamente tiempo después tiene que ver con esa recuperación, esa conciencia accidental durante una operación quirúrgica. Bueno, hasta aquí el fenómeno peculiar que, como decimos, ahora la ciencia acaba de reconocer, pero hasta tal punto lo acaba de reconocer que en ese informe que os estoy comentando, que ha hecho el Real Colegio de Anestesiólogos, de Anestesistas de Inglaterra, ellos han llegado en el informe a presentar una disculpa en nombre de toda la profesión a todos aquellos pacientes que hasta ahora habían sido defraudados por como un fracaso colectivo por no entender su condición, el problema que habían sufrido. O sea, que realmente han entonado una especie de mea culpa ante algo que les había pasado desapercibido. Bueno, pues a partir de este fenómeno, como decimos, que acaba de ser prácticamente descubierto hace unos años, llega esta investigadora, Skomorowski, y dice que quizás muchas de estas abducciones pues podrían tener un origen en una experiencia traumática que habría tenido, como decimos, su causa en una operación de quirúrgica y en un despertar accidental de la conciencia. Y ella toma como fundamento de esta idea pues el caso que quizás es con el que arranca las abducciones modernas, ¿no? El famoso caso del matrimonio Hill, donde, bueno, sabemos que son los protagonistas de ese estudio famoso también, el libro del viaje interrumpido, y ahí comenta que el Barney Hill tuvo una operación de amigdalitis en un momento dado de su vida, y posteriormente tuvo la experiencia de abducción. Y parece ser que, según la descripción que hace de la abducción, se correspondería bastante con lo que serían los acontecimientos que ocurren y los protagonistas de una sesión quirúrgica. Por ejemplo, dice que él recuerda una especie de nave espacial iluminada con una luz fluorescente azul, que no provocaba ninguna sombra, y que esto es muy similar a lo que hay en una sala de cirugía. También recuerda que esos alienígenas, esas personas que estuvieron haciéndole determinadas pruebas durante la abducción, pues tenían unas extrañas cabezas, como si realmente fuera una especie de cráneo solamente, o sea, no tenía ninguna especie de tentáculo, ni pelo, ni nada por el estilo, y no se le distinguían ni los labios ni las fosas nasales, lo que recuerda también un poco a la mascarilla que puede tener un cirujano. Y también dice que solamente recuerda que tuvieron una gran frente y unos ojos, no recuerda otro rasgo. Bueno, eso es lo que, a partir de este paralelismo y de que él mismo, preguntado por el psiquiatra que les estuvo investigando el matrimonio Hill, si asociaba ese tipo de experiencia a lo de la amigdalitis, pues llega a decir que sí, que es la sensación que le provocó el sentirse partícipe de esa abducción, era exactamente de la misma naturaleza, en lo emocional, a la experiencia que él recordaba un poco de su paso por el quirófano cuando le extrajeron las amígdalas. Hay un hecho, y por poner peros a esta hipótesis, algún elemento que nos pueda hacer pensar, casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, ha sido sometido a alguna operación, a alguna intervención que ha requerido de anestesia mayor, menor, pero casi todo el mundo, yo diría que el 100% de las personas en un momento determinado. Por lo tanto, cualquier persona que relate un episodio de abducción van a encontrar que antes o después se vio sometido a algún tipo de intervención. Claro, el problema de esto es que también lo citan en algunos críticos que han hecho este comentario, porque ha suscitado determinada polémica también. Bueno, pues claro que es muy difícil distinguir entre lo que serían los recuerdos falsos y estos recuerdos recuperados a partir de la anestesia. Es lo que tú dices, no hay manera de saber ni siquiera si una persona, cuando tiene manifiesta un terror de este tipo, está asociado a la anestesia o tiene otro origen. Por lo tanto, en el caso de las abducciones ocurriría igual. Yo no sé hasta qué punto realmente esto puede justificar todos los casos de abducciones. Habría, como tú dices, que intentar mirar un poco el expediente clínico de cada una de estas personas, y aún así tampoco está asociado. Claro, porque si son testimonios individuales, pues puede suceder que a lo mejor tengan ahí un recuerdo, pero si ya es una pareja ya es más complicado. Claro, y además es que tampoco hay un patrón. Porque por lo que se ha deducido de estos casos que se han ido estudiando ya con más interés y que se asocian a la conciencia occidental durante la anestesia, no hay un patrón a través del cual este terror que comentamos o esta aversión a algo se manifieste. Es decir, como decimos, puede de pronto, como decíamos en el caso de una música de jazz, de pronto tú empiezas a sentir extrañeza o odiar esa música de jazz y no sabes que está asociado a esto hasta que no empiezas a indagar en lo que ha ocurrido y te das cuenta. Pero esas fobias irracionales, si quieres, yo creo que en cierto modo la tenemos todos, ¿no? Mira la que tengo yo con Manuel. Sí, pues a lo mejor que Manuel tiene con mis ronquidos sin haber dormido nunca conmigo. Ha por podido mucho ser una mala, ¿no? Una mala operación. ¿Cuál es la tuya con Manuel? ¿Eh? ¿Cuál es tu fobia? Ah, no, que era contigo, perdona. Ah, vale. Ya me estaba yo mosqueando. Mira, nos dice Concha Rodríguez que ella vivió esa experiencia hace 25 años, que recuerda la todo... La del lago, ¿eh? La del lago. La de la operación. No, la del lago. No, que recuerda todo lo que se habló. Y que notó todo lo que la hacían sin poder moverse. Ah, pero eso es durante la operación de anestesia. Claro. Pero bueno, qué mal rollo, ¿no? Pero no los casos de abducción que está hablando Juanjo es mucho después, que se queda algo de esa, de la sustancia, por decirlo de una forma, que se utiliza en anestesia. No es un recuerdo de la operación bajo anestesia, es un recuerdo que aflora después. Sí, es acaba... una experiencia que se vive después porque se activa, digamos, eso que ha quedado en tu cuerpo o en tu sangre de la anestesia. Sí, de alguna manera tiene 10 que... o 20 años después. Claro, ¿no? Tiene que aflorar. Pero no se recuerda como una experiencia vivida en esa fecha, sino que se vive mucho después. Claro, ¿cuántos casos de abducción tienes de gente que te dice que está en mitad del desierto, como por ejemplo Daniel Free, y en un momento determinado ven un cacharrito que les coge, les abduce, les lleva a tropecientos miles de kilómetros, los devuelve? Hombre, yo entiendo que partiendo de la idea de que esos casos sean o no reales, que eso sería lo primero que habría que estudiar, pero lo cierto es que, claro, aquí ya esta tesis no se puede aplicar, salvo que el testigo se lo esté inventando. La lectura que hago es que me parece interesante que distintos miembros de la comunidad científica le presten atención al fenómeno. No es la primera vez que se presenta una hipótesis desde el ámbito académico para explicar el fenómeno de las abducciones relacionando con las experiencias quirúrgicas. Y me vas a perdonar, también hay muchas personas dentro del ámbito académico que lo han estudiado, científicos de primer nivel, claro, han llegado a ninguna explicación de esas características. No, pero es que hay otras. Acordaros de las hipótesis de los recuerdos perinatales, de Albirausa. Es muy similar a esa. Por ejemplo, claro, porque... Pero ¿cuál es la lectura que hago yo? Que miembros del ámbito médico o psiquiátrico o del ámbito académico se encuentran con un fenómeno que les parece lo suficientemente interesante como para intentar encontrar una explicación a dicho fenómeno. Pero eso significa que hay un fenómeno, que por lo menos el volumen de testimonio sobre ese fenómeno es lo suficientemente llamativo como para que alguien le preste atención, que eso no es moco de pavo. En Estados Unidos, a finales de los 80, se vivió una auténtica psicosis con el fenómeno de abducción, a raíz de las publicaciones de los libros de Waldy Strieber y de Bud Hopkins, Intrusos y Comunión y todos los que vinieron después. Recuerdo una encuesta que se había hecho en Estados Unidos que hablaba de millones de norteamericanos que creían haber sido abducidos en algún momento de su vida. Es como un 1% allí, son entre 2 y 3 millones. Claro. Ahora son más, gracias a la ley Obama. Sí. Una de... Afortunadamente. Claro, una de dos. o los extraterrestres, los pobres, tienen un curro que no para, sí, no dan gente, no dan abasto, o bien realmente hay algún tipo de fenómeno psíquico, psicológico, psiquiátrico, no lo sé, que origina esa creencia tan extendida en las abducciones, ¿no? Pero claro, que miembros de la comunidad científica intenten, yo creo que fracasan, pero por lo menos que intenten encontrar una explicación dentro del paradigma, dentro del ámbito de lo conocido. Y en las últimas fechas se han dado más casos, menos. Muchos menos. En la ufología hay modas. Los fenómenos, claro, porque todos somos producto de nuestro tiempo y de nuestra cultura. Hubo un tiempo en Estados Unidos, por ejemplo, que existió toda aquella oleada de los airship, que la gente veía objetos fusiformes como grandes dirigibles, cuando precisamente se estaban experimentando con esos globos y esos aparatos y demás. Hubo una moda en los años 40 y 50 de los platillos volantes. A partir de los 50 hubo toda una moda con el contactismo. Nacieron a raíz de Adamski, en el año 52 se comenzó a fomentar la creencia de que era inminente ya el contacto con seres extraterrestres. Muchas personas hablaban de eso. En los años 60, con el caso del matrimonio Hill, llegó la moda de las abducciones. Luego llegaron los visitantes de dormitorios. O sea, hay una especie, ahora todo el rollo este de la exopolítica, los reticulianos, porque pero no tiene una casuística ahora asociada. Se tiene muchos titulares, evidentemente, cosa, pero no hay una casuística, pero sí es cierto que hay una cierta moda, porque independientemente de la esencia genuina de los casos genuinos, es lógico que los medios de comunicación condicionan de alguna manera la tendencia en un momento determinado. Hoy por hoy, mira, hace unos días se conmemoraba el aniversario, el vigésimo aniversario de la publicación del libro de un buen amigo, Pedro Canto, Visitantes de Dormitorio, que él publicó hace 20 años, quiero sí. recordar, y él se atrevía, tenía la audacia de incluir en ese libro una primera ecuación que yo he visto, una ecuación matemática para explicar el fenómeno de los visitantes de dormitorio. Y tenía aquella ecuación, porque él sugería que cuando se daban una serie de factores, se producía ese fenómeno. Y él reflexionaba sobre la idea de que en la cultura occidental, para las personas occidentales del siglo XXI, del siglo XX entonces, crecemos con una idea preconcebida de lo que son los extraterrestres, porque a través de la literatura, del cine, de la televisión, se nos ha bombardeado desde niños con esa idea de los alienígenas, de los extraterrestres, y cuando tú ves un estímulo no identificado, que puede ser cualquier cosa en el cielo, tu mente puede relacionar con esas cosas con las que has crecido y interpretar ese fenómeno pues como esas naves extraterrestres que te han enseñado. El problema es que también se producen fenómenos en contextos rurales, en África, en Asia y en otros lugares donde no existe esa influencia sociológica. Dime, Juanjo. Hay una cosa que, bueno, porque tú estás comentando y estoy de acuerdo contigo, que vale, que evidentemente hay una moda en esto y que realmente hay un efecto así de contagio psicológico de este tipo de fenómenos, pero a mí hay una duda que me queda, y es que quizás parte, no digo que, no sé qué parte puede ser, pero parte de esas posibles abducciones que ocurrieron en los años 60 quizás estuvieran motivadas por experimentos reales que hicieran determinados organismos en Estados Unidos, con todo el fenómeno este del caso MK Ultra, ¿no?, con los experimentos psicológicos. Porque coincide además, bueno, esto no es que lo diga yo, en el famoso artículo que tiene publicado además en su página web la CIA, que habla sobre la CIA y los ovnis, es un artículo que es muy conocido, que bueno, que se publicó en los años 90, me parece que es, y es un artículo en donde le dejaron a un historiador revisar la documentación histórica de la CIA para hablar sobre el tema de los ovnis. Pero claro, hay una parte solamente que está desclasificada, que es la más antigua, y en los años 60 él mismo especula que coincide todo lo que es la experimentación con cuestiones psicológicas, con drogas y tal, con el fenómeno de las abducciones. Lo deja así caer como una correlación, y que realmente se pudieran hacer ese tipo de experimentos de control mental a través de esto, induciéndoles, pues eso, a través de drogas o algún tipo de intervención. No te vayas tan lejos. Aquí hace unos años tuvimos el escándalo de la operación Mengele con el CSIR, que parece algo increíble de película americana. O sea, que un servicio secreto secuestre a personas en España para experimentar con ellos un fármaco que se utilizaría en la lucha contra ETA, para el secuestro de Josu Ternera, y parece una historia de ficción. Y hay casos concretos en la historia de la ufología, el Frank Fontaine, por ejemplo, que Jack Vallée apunta directamente hacia esa hipótesis, pero yo creo que serían la excepción en el universo de las abducciones. Mira, es que nos dice Concha la segunda parte sobre el testimonio que daba. Dice que no recordó lo de la experiencia que tuvo en quirófano, dice, hasta 10 años después, cuando comencé a trabajar en una UCI y tuve que ayudar a intubar a un niño, dice, me dio terror. Pero vuelvo a insistir, efectivamente, y María Jesús, el otro oyente, hablaba de la experiencia de su abuelo con esa serpiente peluda en las tablas de Damieles. Entonces, pero no es esta la explicación, no son recuerdos de cuando... Bruno, es en la primera parte, sí. Yo me refiero a la primera parte de la noticia, abducciones. Sí, pero la explicación a las abducciones no es que se recuerde lo que ocurrió durante la autopsia, sino que mucho después se vive una experiencia en donde... estaría asociada. A ver, es una cuestión de... tal como lo definen, tú tienes la experiencia que estamos comentando, tú recuperas la conciencia de manera accidental por unos instantes, unos minutos durante la operación, eso te genera un trauma interno que queda en el subconsciente y después se manifiesta. Que puede ser, no se sabe cuándo, aparece, pero además de manera con recuerdos que no tienen que corresponder exactamente con la estancia, sino que, como decimos, son recuerdos inconexos, no responden a ninguna lógica, suelen ser también muy fragmentarios. Y hay una cuestión interesante que también en el estudio que estábamos comentando del Real Colegio de Anestesistas Británico, ellos dicen que cuando tú empiezas al paciente a explicarle de dónde vienen esos miedos, porque realmente, como decimos, es de pronto, al cabo de un tiempo, de manera espontánea, empieza a sentir un pavor, un pánico, que no es capaz de saber cuál es el origen, y cuando le empiezas a explicar, que imagino que lo que le pasará con a este oyente, o empieza a asociar cuál es el origen de ese problema, empieza a sentir cierto alivio, ¿no? Como que las piezas empiezan a encajar. Y eso mismo también le pasó a Barney Hill cuando él empezó a contar su abducción. Y entonces, esto naturalmente, ya digo que es la asociación de ideas que ha hecho esta investigadora, Skomorowski, donde ella cree que realmente, bueno, pues podría perfectamente encajar dentro de esa abducción del matrimonio Hill, por lo menos del marido, dentro del caso que estamos comentando de conciencia accidental por anestesia. Es curioso como el caso de Barney Betty Hill precisamente ha sido tomado como modelo por todos los investigadores que han presentado una hipótesis alternativa, ¿no? Cada uno, claro, porque es el primero, es el que marca un poco la pauta. Y cada uno lo interpreta un poco en base a la hipótesis que quiere presentar. No, fíjate, precisamente el caso de Barney Hill demuestra que... ¿Y cómo se demuestra que Betty y Barney Hill dibujaron un mapa estelar que ellos veían dentro de ese supuesto ovni al que estaban? Y que ese mapa estelar correspondía a la visión de una parte del universo que no era desde la Tierra, sino que era desde donde supuestamente venían aquellos seres, y todavía nadie ha dado una explicación satisfactoria a eso, ¿eh? José Antonio Caravaca la ha dado. José Antonio Caravaca descubrió que el mapa que presentaban, que dibujaron Barney Betty Hill, era sospechosamente similar a un mapa de la guerra de secesión que tenía precisamente, creo que era Betty, en su despacho o en su casa o algo así. Y la verdad es que cuando ves los dos contrastados dices, joder, ole por Caravaca, porque él se dio cuenta de algo que se nos había pasado desapercibido a todos, ¿no? Llamativo, estuvo en la casa de Barney Hill y yo creo que toda la casa de Betty Hill fue un fenómeno social. Barney se murió muy joven, pero Betty se dedicó a hacer realities, a dar conferencias, a hacer documentales, y yo creo que vamos, que Betty Hill se ha visto en televisión absolutamente, bueno, casi todo. Vale. Lo que ocurre es que en el caso de Barney Betty Hill, cuando hablamos de abducciones, y este es un tema que yo sé mucho, se habla de experiencias desagradables y demás, no es exactamente así. Muchas de las abducciones terminaron generando en casos de contacto y la historia es un poco más complicada. Es un tema tan amplio, tan enorme, tan enorme. Y que algunos casos pueden tener una explicación por uno, otros por otro, otros no tenerla. Esta puede ser una explicación que pueda atribuirse a algunos casos en concreto, pero no a la totalidad. Veremos si tiene explicación o no lo que está ocurriendo en una iglesia muy cerca de París. Pues eso parece. En efecto, pues esto está ocurriendo, que son unas curaciones milagrosas, es cada jueves, y los testimonios de las personas que allí acuden, pues afirman que pues tras una oración que hacen muy especial, es un ritual bastante largo, pues estas personas dicen haberse curado. Todo comenzó cuando el actual vicario de la parroquia de San Nicolás de San en París, que se llama Père Thierry Abal, pues este señor no era sacerdote, y le encargaron la dirección de la oración por los que sufren. Con esta oración pues acude mucha gente, según se hace la ceremonia en la iglesia, y él incorporó pues un equipo que le ayudara a dirigir esa oración. En la actualidad este equipo lo conforman 40 personas, porque como hay tal cantidad de gente que acude cada jueves allí, pues se ven desbordados. Como decía al principio, son 800 las que pueden estar sentadas en la parroquia, pero se ponen todos los laterales, todos los escalones, todo lo ocupan y se llega a acumular 1.200 personas. Y lo que empezó pues siendo un pequeño grupo de fieles se ha convertido en un fenómeno de masas que se va pasando de boca a boca la gente y va contando sus experiencias. Entonces allí acuden gente, que yo creo que esto es una de las cosas más curiosas, de todas las razas, de todo el mundo y sobre todo de todos los credos, no solamente católicos. Cuando llegan allí, claro, llegan con deseo de curarse. El ritual cada jueves empieza sobre las 15 horas, a las 5 de la tarde. Entonces el mecanismo lo que hacen es que utilizan pues unos cestillos cerca del altar y ahí ponen unos papelitos con bolígrafos. Según llega la gente, tiene que apuntar la petición que quiere. Puede ser para ellos, puede ser para un familiar, puede ser para un amigo. A las 5:30 empiezan a rezar todos el rosario. Después el vicario Thierry pues recibe en la sacristía al numeroso grupo que le ayuda y allá cada uno le va dando alguna ayuda que tiene que hacer una asignación. Unos se dedican pues un poco a atender a los fieles, otros se ponen a cantar según están haciendo pues ciertas lecturas, porque también mezclan el evangelio. Bueno, es así poco a poco. Y luego hay un grupo especial de 5 o 6 personas que son las que se encargan de anunciar las curaciones que van a tener lugar esa tarde. A las 6:30 comienzan la oración y todos se ponen a rezar por los que sufren, que es esta oración para la gente que tiene esos problemas. Y después, cuando ya se está terminando esta oración, se da lectura a 3 testimonios de sanación que ha tenido lugar el jueves de la semana anterior. Y muchas ocasiones lo dan incluso las propias personas, los propios protagonistas. Y para que los oyentes y todos vosotros os hagáis una idea más o menos de lo que ocurre allí, vamos a escuchar el testimonio de Florence, que es una mujer que tenía la espalda destrozada y que ella no acudió para curarse ella, sino que acudió para pedir por su sobrina que tenía esclerosis múltiple. Yo oí hablar de la vigilia de oración por los enfermos en la parroquia de San Nicolás de San 2 días antes de venir. Era la primera vez que yo entraba en la parroquia a llenar de gozar, cosa difícil de ver. Yo venía a rezar por mi sobrina que sufre de esclerosis múltiple. Poco a poco, Thierry, que yo veía por primera vez, iba anunciando curaciones. A mí me dolía mucho la espalda y usaba corsé tras haber tenido muchos problemas de fractura, hernia discal, etcétera. De repente el padre recibe una palabra de conocimiento y anuncia que una persona que sufre mucho de la espalda va a ser curada ahora mismo. Yo suplicaba por mi sobrina Nathalie cuando sentí un calor increíble en mi espalda. Y en mis caderas, una ternura que no se puede describir con palabras humanas. Entonces sentí mi cuerpo moverse, no era yo quien actuaba. Entonces comprendí, me puse a llorar, era una alegría increíble. Comprendí que el Señor me había curado totalmente. Ella cuando después fue al médico, porque era una enferma crónica, pues el médico, claro, alucinó, porque decía, ¿para qué vienes si yo no te puedo hacer nada? Ya tienes que ir con el corsé de por vida y tienes que vivir con ello. Y entonces, claro, ella, ¿no? Si yo ya ahora me puedo agachar, puedo moverme, puedo girar, estoy perfecta. Bueno, pues eso le está pasando a muchísima gente. Médicos que también han tenido dolencias también están dando allí testimonio. Y lo que os comento, pues que va gente de todo el mundo. Luego, después de todo esto, a las 7:30, cuando concluyen ya toda la ceremonia, lo que hacen los ferigreses que le ayudan a este vicario es coger testimonio de la gente que comenta que en ese momento ya se ha curado, o si posteriormente, después de que hayan rezado por él, al cabo del tiempo, también ha habido curaciones. Y cuando hay algo muy excepcional, van a un médico para que conste que realmente se ha verificado eso y que haya un expediente. Lo que sucede en esta iglesia es muy similar, es idéntico casi a lo que sucede en prácticamente todas las comunidades evangélicas del mundo. Claro, lo que ocurre aquí, esto es en el ámbito católico-cristiano, ¿no? Cristiano-católico. Sí, y no es una excepción. Lo que ocurre es mucho más habitual, estas misas de curación multitudinarias en el ámbito protestante, pero en el ámbito católico existen excepciones. Acordaos, por ejemplo, las multitudinarias peregrinaciones que se vivían cada vez que venía, por ejemplo, a Madrid el padre Monseñor Milingo, que precisamente siendo sacerdote católico realizaba un catolicismo, bueno, muy inspirado por la esencia africana, y acudían miles de personas a curarse, bueno, y luego se recogían los testimonios, ¿no? Lo que pasa es que luego Milingo se lió con aquella de la secta Moon y bueno, pues, descubrió la luz. Descubrió la luz, vio la luz. Sí, es bastante no sé más si que se llamaba Luz, la mujer. Bueno. Esto es bastante más criticado dentro de la Iglesia que la porquería que ahora vamos a comentar en la siguiente hora del programa. Tiene como protagonistas a una secta relacionada con el catolicismo de los romanones, ha estado de actualidad esta semana por el abuso de menores. Pero será un asunto que comentaremos en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, comenzamos el segundo tramo del programa. Aquí en Onda Cero vais a escuchar también la sección El Buscador con Martín Espósito, los ordenadores más grandes del mundo, más potentes, más poderosos, y también la sección Un Mundo Feliz sobre ese periodista que sabía demasiado y que murió de dos disparos. Dicen que se suicidó y hay muchas dudas. Es su historia, acaba de ser protagonista de una película, pero todavía tenemos media hora por delante de la tertulia Zona Cero. Una tertulia, en el primer tramo hemos hablado de esos casos de supuesta abducción, la explicación que daban unos científicos. Una de nuestras oyentes nos ofrecía un poco su experiencia, lo que había recordado mucho tiempo después. Decías, Manuel, que qué mal rollo. Bueno, la experiencia y su recuerdo lo era, claro, porque ya relataba esa angustia. Benito también nos dice en Twitter que hace años él había sido abducido, pero que ha sido por nuestras voces y que desde entonces nunca nos ha dejado de escuchar. Así que hay varios tipos de abducción. Esta sí tiene explicación. Y además por esta le damos las gracias. Lo que sí que es terrible es lo que se ha conocido esta semana en Granada, a partir de la intervención, como decías al comienzo del programa, Manuel, del Papa Francisco. Se ha conocido un caso tremendo, el de los romanones, los abusos de menores. Se trata de una organización que además tiene todas las características de una secta muy destructiva. Sí, la verdad es que es una lo historia... que ocurre que está dentro de la oficialidad, ¿no? Digamos. Claro, no es un grupo aparte. Dentro de la Iglesia Católica, como ocurre dentro del protestantismo, del budismo, del islam, del judaísmo, de cualquier religión, existen pequeñas sectas que tienen su propia estructura, su propia idiosincrasia y lo que se entiende por un comportamiento coercitivo, un comportamiento sectario, entendiéndolo como sectario, refiriéndose a las sectas destructivas, ¿no? También existen las sectas constructivas, pero no es el caso. Lo que ocurre es que esta historia tiene la particularidad, por desgracia, los escándalos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica pues ya se han convertido en algo recurrente, ¿no? Desde hace unos años han surgido muchos casos. Casos que han existido siempre, como en todas las demás religiones y como en todas las demás comunidades humanas, porque esto de la pedofilia no es algo exclusivo del sacerdocio católico, ni del sacerdocio, ni de nada. O sea, existen casos de pedofilia en la comunidad de taxistas, de fontaneros, de banistas, de periodistas. Bueno, estamos viviendo, se están conociendo cosas, claro. Y el pánico ocupó en Madrid, en Ciudad Lineal, con un pederasta. Evidentemente. Es decir, no estaba vinculado. Lo que ocurre es que nada, cuando ocurre dentro de la Iglesia Católica hay una, me imagino, y es comprensible, que se percibe con un especial escándalo social, ¿no? Porque se presupone que los sacerdotes son una especie de entidades asexuales y angélicas, o más correcto sería decir que se responsabiliza a toda la comunidad eclesiástica o a toda la Iglesia de lo que hacen unas manzanas podridas, ¿no? Unos individuos. Evidentemente, un voto como el voto de castidad dentro del sacerdocio católico, algunas personas lo interpretan como que eso puede favorecer esas tendencias pedófilas. Yo eso no lo tengo tan claro. Habría que hacer un estudio estadístico y creo que hace falta, ¿no? Saber si hay más en ese sector que en otro sector, ¿no? Evidentemente la estadística creo que lleva las de perder. De hecho, se han hecho aproximaciones el número de casos de sacerdotes que existen en el mundo y el número de casos de pedofilia denunciados. ¿Cuál es el problema? Que eso es una cifra falsa, porque evidentemente no conocemos el 100% de los casos que se han producido. Pero tampoco de los otros, y por lo menos nos puede dar una idea y la orientación de algún sociólogo que trabaje con esas estadísticas y que sepa valorar, ¿no? Si hay una característica especial en los sacerdotes, si la vida monacal es la que lleva eso, no lo sé, es tan complicado. Yo creo que eso está muy estudiado por los sexólogos, que son los especialistas en ese tema. Hay personas que se declaran célibes y que viven su sexualidad pues con unos sustitutivos, sublimando esa sexualidad con prácticas que no implican las relaciones sexuales entre dos personas, y que viven tan bien o tan mal pues como las personas que sí practican la sexualidad. Es decir, en ese sentido no creo que haya problema. Y además, una cosa es la sexualidad y otra cosa son los abusos a menores, que eso claro, yo no lo definiría como sexualidad. No es lo mismo, es otra historia, evidentemente. Una cosa es un sacerdote que mantenga relaciones sexuales libres con otra persona y con una mujer, con otro hombre, y siempre que sean mayores de edad y no haya un abuso por medio, evidentemente. Pues no pasará, no es un delito y no se procesa además. Lo que ocurre es que aquí, lógicamente, hay una situación de poder, y este caso de los Romanones lo ilustra muy bien, porque la tormenta se desencadena cuando un joven de 24 años le suena su teléfono. Tú imagínate que te suena de repente el móvil, tú ves en la pantalla un número con muchos dígitos, te están llamando de fuera de España, y cuando coges el teléfono te dicen: hola, soy el Papa Francisco. Dice: ya, sí, bueno, pues no me voy a cambiar a Movistar o a Telefónica. que no cuela, y le cuelga. Y el Papa Francisco tuvo que volver a llamar, pero dice: oye, creo que no, que de verdad que es que soy el Papa. Porque este joven, esto no es una cosa espontánea, no es que el Papa llamase al azar ahí un teléfono. No, evidentemente. Este joven había una denuncia personal de el joven que había sufrido eso y le había escrito al Vaticano. Y esa carta, evidentemente, la política de tolerancia cero que lleva este Papa es muy distinta a toda las que han llevado todos los papas anteriores. Y este hombre que sorprende en muchas cosas, pues ha sorprendido una vez más, y él decidió coger el teléfono y llamar personalmente a este joven español, aprovechando que él habla, que él es argentino, él habla perfectamente español, para pedirle perdón, para excusarse en nombre de la Iglesia, y no solo eso, sino para animarle a que denunciase. Entonces, esa primera acción, que había sido un poco de desahogo de este joven, de explicar a la Iglesia la situación que él había vivido, que eran, según su testimonio, porque hay que esperar a que haya una sentencia, estamos hablando de presunción de delitos por ahora, según su testimonio, él había sufrido abusos sexuales desde los 13 años hasta cumplir la mayoría de edad, por parte de varios sacerdotes, de uno en concreto, de esta parroquia de los Romanones, en Granada. Y el Santo Padre pues no solo lo vio creíble, sino que le impulsó a que pusiese en conocimiento de las autoridades, no eclesiásticas, no religiosas, sino policiales, esa situación, porque no se podía tolerar lo que estaba ocurriendo en la Iglesia. Y esa primera denuncia, que se presenta en el juzgado de instrucción número 4 de Granada, que es quien está llevando la investigación, comenzó a hacer girar una bola de nieve que ha ido creciendo a medida que pasaban los días. Nos hemos ido enterando de que estaban siendo imputados más sacerdotes, no solo sacerdotes, sino laicos, hasta un total de 12 personas que están siendo investigadas, entre ellos 10 religiosos y 2 seglares, que se han denominado el clan o la secta de los Romanones, porque formaban parte de esta parroquia, y varios de ellos convivían en una serie de pisos, muchos pisos. Ahora se ha ido descubriendo el poder económico del que disfrutaba esta pequeña comunidad, porque varias devotas, varias feligresas habían donado incluso sus propiedades. Siempre hemos hablado muchas veces de los escándalos fuera de la Iglesia, de sectas, el caso del Escorial, de esa acumulación de poder y de dinero y de riquezas que se vive dentro de algunas sectas destructivas, pero bueno, evidentemente dentro de la Iglesia Católica pues también hay sus propios demonios, ¿no? Y estos sacerdotes, 4 de ellos ya están en imputados por lo visto. Hoy lo estuve viendo, esta tarde le estuve echando un vistazo. Tenían un blog que, si no recuerdo mal, se llamaba Blog Horizontes, donde, bueno, pues hablaban de distintos temas y algunos son realmente sorprendentes, porque había alguna entrada sobre el cibersexo, había alguna entradas en las que ellos reflexionaban desde el punto de vista de la moral católica sobre la tentación, por ejemplo, recuerdo que había una sobre el pecado, claro, cosas que a la luz de estos hechos resultan especialmente escandalosas, ¿no? Y como ocurre en este tipo de casos, solo hace falta que una persona sea la primera en denunciar para que comiencen a aparecer otras víctimas que hasta ahora no se habían atrevido a hablar y que, envalentonados por ese primer paso y sobre todo porque el Papa en persona les hubiese animado, han comenzado a prestar declaración y ya están saliendo más casos de víctimas de estos abusos. Claro, esto tiene muchas lecturas. Por un lado, evidentemente, las principales perjudicadas son las víctimas, lógicamente, pero luego el daño colateral para toda la Iglesia, para toda la institución de la Iglesia es tremendo, ¿no? ¿Y se soluciona poniéndose de rodillas y tumbándose delante del altar? Pues ese gesto no me ha parecido muy... ¿Y cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona los abusos a menores en cualquier ámbito, no solo en el religioso? Del mismo modo que no se soluciona la corrupción haciendo un paripé de exámenes, no se soluciona, yo creo, la pederastia dentro de la... Sabemos cómo no se soluciona, pero ¿cómo se soluciona? El problema de la pedofilia y de los abusos y de la pederastia es que hay personas que yo no sé si es una patología, yo no me gusta pensar que pueda haber un atenuante que puedan utilizar los abogados en un juicio para justificar lo que es injustificable, pero si echamos mano de hemeroteca y buscamos los últimos casos que se han dado, hemos encontrado casos de este tipo fuera del ámbito religioso en la comunidad de maestros, por ejemplo, en los gimnasios. ¿Cuántos casos de... acordaros de lo que ocurrió en Canarias con la secta del Karate, es terrorífico. El caso del pederasta de Ciudad del Niño está también muy vinculado al mundo de los... del deportivo y de los gimnasios, no, que tampoco son culpables absolutamente de nada. Claro, no se puede generalizar. Pero no. Lógicamente se trata de casos... Pero en ese caso había un uso de las drogas y demás, tampoco se excusa para nada. Evidentemente, pero se trata de que hay un momento en que alguien en una situación de poder, porque es un sacerdote, porque es un maestro, porque es un guía espiritual, abusa de ese poder con las personas más desvalidas o más frágiles, que son los menores, ¿no? Que son los niños. Hombre, Manuel, comentabas ahí que realmente se estaba rompiendo el celibato, el voto de castidad. A ver, formalmente nosotros lo entendemos que sí, pero seguramente para estas personas que cometen este tipo de abusos no estén rompiendo con su celibato, porque ellos lo disfrazan dentro de unos ropajes teológicos muy particulares. Por ejemplo, aquí en este caso se comentaba que lo que ellos decían era que estaban transmitiendo el amor. Claro, la barrera que hay entre el fino umbral que separa el amor del sexo, pues en este caso quedaba así un poco puesto en evidencia, porque ellos realmente decían que esto era la máxima exaltación de lo que sería el amor humano, el amor fraternal. Entonces lo llevaban por esa vía y naturalmente... Como hacen todos los pederastas. Claro, ¿eh? Por eso digo que el discurso que ellos manejan es este. Y luego también la Iglesia tiene un problema. Es para cerrarlo y que salga corriendo antes de que... Pero es el manejo, ya digo, manejan el discurso, pero esto no es de ahora, esto viene ya de la época de los alumbrados en el siglo XVI, ocurría también lo mismo, por eso había también esa confusión entre las prácticas sexuales y las prácticas que eran el amor, que llevaba el misticismo más profundo, ¿no? Entonces, es un terreno muy delicado, porque ya digo, es una manera seguramente de tranquilizar su propia conciencia, de buscar cómo hacerse trampas al solitario teológico, pero realmente lo llevan por ahí. Pero no tiene nada que ver con la teología, ¿eh? No, porque claro. Esa justificación de que cuando no se produce la penetración, por ejemplo, y el abuso se limita a tocamientos o a sexo oral... Abuso es... Claro, es abuso. Claro, sí. Pero en la mente del abusador intenta justificar su comportamiento como que, bueno, no he llegado hasta el final, no es tan grave, si en realidad solo le he dado cariño. Pero esto lo dicen no solo los abusadores dentro de la Iglesia, esto te lo encuentras en las declaraciones de pedófilos, en las declaraciones que se hacen tanto en sede judicial como en la comisaría, cuando son pillados en muchísimos casos, que intentan justificar, pero eso lo hacen casi todos los criminales y casi todos los delincuentes, la justificación de que el crimen que tú has cometido, de que el delito que has cometido, pues en realidad no es tan grave. Hombre, si lo ves así, claro, pero mira, no era mi intención. Tú lo estás diciendo. La Iglesia maneja también un código de conducta y una manera de entender la realidad totalmente distinta que la sociedad civil. Y es que ellos, por ejemplo, este tipo de acciones, tú mismo lo has calificado, para ellos son pecado. para nosotros, desde fuera, desde algunas coordenadas civiles, es un delito. Claro. Es muy distinto el tratamiento que debe tener este tipo de cosas si lo ves como un pecado a si lo ves como un delito. Parece que últimamente, a través de la reacción que está haciendo, que está teniendo ahora mismo el Papa Francisco, sí que parece que está tratando de aproximar y que este tipo de cuestiones no se vean como pecado, como se veía hasta ahora, que era un asunto que se debía gestionar dentro de lo que sería el magisterio de la Iglesia, sino como pecado y por lo tanto había que tratarlo por vía de la penitencia, sino que se está tratando de ver por vía judicial. Entonces, en ese sentido, no hay otra forma, me parece que lo tiene bastante claro y que por fin, en ese sentido, bueno, se ha incorporado al siglo XXI. Es que por fin ha hecho lo que no han hecho los demás, que es acercarse a las víctimas. Y el problema, las secuelas psicológicas que puede vivir para toda su vida la víctima de una violación, un menor que ha sido víctima de una violación, no se curan con penitencia, ni con confesión, ni comulgando. Las secuelas son mucho más graves. Es que la Iglesia hasta hace poco entendía que la compasión había que dirigirla no hacia la víctima, sino hacia el infractor, porque el infractor era un pecador. Entonces, por eso digo que las coordenadas en las que se veía este tipo de cosas. No tienen nada que ver con lo que estamos hablando. A ver si se produce ese cambio y cuando haya un caso de corrupción pedimos la dimisión del responsable político directo de esa persona, pues aquí también del responsable directo, de los arzobispos, y que vayan todos dimitiendo uno tras otro. Precisamente por eso, que también tienen que hacerlo. Y además el problema es que estas personas lo que hacían era que les cambiaban de parroquia, eran reincidentes, claro. Y seguía, y cada vez más, y cada vez más. De todas formas, salía hoy una persona de una asociación y decía que en España es como que cuesta denunciar. Que, por ejemplo, en Irlanda, Estados Unidos, que cada vez es algo que es más tangible, y que en España como que se acercan a ellos para contarles el caso, como ha hecho este chico con el Papa directamente, pero que no van a las comisarías a denunciarlo con tanta facilidad. Es que tú imagínate lo que implica para un joven acercarse a una comisaría y decirle a un desconocido, es que mi profesor de religión, es que mi párroco... Pues no hay que tener miedo, hay que hacerlo. Ya, pero dice que no es fácil, evidentemente. Yo entiendo que es una cosa difícil, pero es que si no se denuncia, no se ata las manos a por la eso, policía y lo que es más importante. Están libres los otros para seguir. Exactamente, es que ese es el problema. Bueno, después de una noticia tan terrible como la de los romanones, una auténtica secta dentro de la Iglesia Católica que está detrás de esos casos de violaciones de menores en Granada, vamos a poner un poquito de luz a la oscuridad que nos representa esa información, Lorenzo, y nos vamos a Dinamarca, hablamos de trolls y sí. Bueno, cuéntanos. Es una noticia curiosa, ¿no? Yo creo que tiene una mezcla de noticia extraña, tierna, romántica, también un poquitín de absurdo, ¿no? Porque la verdad es que cuando ves que ocurren estas cosas en Dinamarca, pues piensas que ya podría haber pasado algo similar aquí en España. Cuando haya pasta, porque ya no hay, pues a la hora de potenciar la investigación de determinadas temáticas asociadas a lo raro, ¿no? Investigaciones reales, porque esto que vais a ver, la verdad es que no deja de ser muy peculiar, ¿no? Bueno, pues después de este rollo, vamos a la información, porque la cuestión es que una fundación danesa de carácter público ha dado la friolera ni más ni menos que de $428,000 como parte de una beca que ha de llevar a quien la recibe, en este caso, a investigar la presencia de seres sobrenaturales que supuestamente habitarían en las entrañas de la isla de Bornholm. Bueno, pues el investigador que ha recibido este dineral se llama Lars Christian Romer, que tras profundizar en la génesis del folclore danés, así como en los testimonios de quienes habitan en estas tierras, bueno, pues no ha dudado a la hora de afirmar que bajo tierra podría haber una comunidad de humanoides habitándola. Dicho así parece una fricada, y seguramente lo es, pero es que hasta en las páginas oficiales del turismo de este país aparecen los nombres de estos personajes, a los que se denomina, como decías tú, Bruno, pues se denominan troll, ¿no? Lo digo por si alguien al escuchar estas palabras, la palabra humanoide, pues lo ha asociado a la parte ufológica, ¿no? En este caso estamos hablando de seres, vamos a denominarlos así, elementales, ¿no? Ah, bueno, hombre, eso es mucho más racional. Claro, por eso. Mucho más serio. ¿Pero le han preguntado a David el gnomo o no? Creo que él está en la comisión de investigación. Sí, ¿verdad? Bueno, pues por ejemplo, uno de los más conocidos es un personaje muy grotesco, muy pequeño, que se llama Krolle Boye, que vendría a ser algo así como una especie de duende tradicional que habita en esta isla de Bornholm. Bueno, pues su fama hay que decir que se internacionalizó cuando en el año 1946 un escritor llamado Ludwig Mahler escribió un libro donde narraba las aventuras y desventuras de este curioso personaje. La tradición, además, en este punto es bastante precisa, ya que asegura que Krolle Lebolle vive con su familia en las montañas de Langeberg y mide 1,30 m. Y bueno, pues... es un troll grandecito. Es un troll grande, pero además es un troll al que la sensación que da es que ha visto mucha gente, ¿no? Porque hay un elevadísimo número de testimonios de personas que son precisamente las que ha consultado este investigador para formular su proyecto y que finalmente le hayan dado... Y esto en Dinamarca. Esto en Dinamarca, sí. Que es el país número uno, Transparencia Internacional, hecho por esta organización, el país número uno donde hay menos corrupción, ese índice que tanto hemos visto estos días, ¿no? Pero no es una realidad, es decir, es una percepción, es un estudio sobre la percepción, no hay otra forma de medirlo. Yo solamente lo apunto, que también nos sirve para la reflexión, que a veces hay población que no se entera de muchas cosas y sobre todo no se entera de lo que está bien, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que este Lars Christian Rømer ha conseguido este dinero sobre todo en base, como os decía, a los testimonios de quienes aseguran haberlo visto, ¿no? Haber visto no al investigador, sino en este caso al supuesto troll. Bueno, pues Christian Rømer asegura que Croye Boye, que vaya nombrecito más feo también que tiene el bicho, sería algo así como una versión popularizada de un ser natural que se podría cobijar en unos lugares especiales en la naturaleza que tendrían pues algo así como una especie de ambiente único, ¿no? La isla vendría a ser algo parecido, la isla de Bornholm. Bueno, pues hay que decir que el tal Lars Christian Rømer es un apasionado de nuestros temas y que tiempo atrás, pues para que os hagáis una idea, se pegó 2 años investigando las apariciones de fantasmas asociadas a la muerte de personas. Bueno, pues como es lógico, son muchos los que han puesto el grito en el cielo, ¿no? Se ha levantado una polémica tremenda al conocer la financiación destinada a un proyecto como este. Y a este respecto, el Consejo de Investigaciones Independientes, subordinado al Ministerio de Educación Superior y Ciencia de Dinamarca, que es quien va a soltar el dineral, se ha negado a comentar el asunto. Ahora, eso sí, han alegado que la investigación humanística debe ser financiada igualmente que todas las otras áreas de investigación. Bueno, a ver. ¿Cuántas cosas se llevan? 428.000 dólares. El país. Ojo, para buscar. 428.000 dólares al cambio, ahora que está subiendo el dólar, con esto del petróleo y el fracking, pues viene a ser casi unos 400.000 euros, ¿no? He estado leyendo 470, cosas que haría yo con la mitad de eso. Vamos a hablar de unos 60 millones de las antiguas pesetas. He estado leyendo las declaraciones de este hombre, de este investigador, y a ver, yo creo que son bastante matizables. Él lo que dice es un poco lo que tú señalas en el párrafo. Otra cuestión es que hay un estudio antropológico sobre la. Pero es que es lo que él está haciendo. Él lo que dice es que seguramente hay una serie de narraciones populares que pueden estar inspiradas en una criatura que no se sabe si existe o está en fósil, es decir, que habitó en esta isla, y él lo trata de recuperar son esos restos fósiles de esa posible criatura que pudo vivir ahí en esa isla y al cabo de un tiempo desapareció, pero sin embargo, bueno, sirvió para ser protagonista de esos cuentos populares. Entonces él lo que trata es de investigar esto. Lo que sí que es cierto es que ha habido una gran polémica en si este tipo de estudios se tienen que financiar con esta cantidad de dinero, que es ahí donde viene el problema. Y se planteaba la típica polémica también, el típico dilema entre la investigación de base o la investigación aplicada. Porque aquí estaríamos ante una investigación que en principio es conocimiento por conocimiento, aunque sea de tipo folclórico. Y eso es válido. Y hay otras estrategias. El pragmatismo es también un problema del siglo XX y que se está acrecentando. En el siglo XXI. Entonces, no hay que ser pragmático. Y otra sería la aplicación de la ciencia, bueno, justo la ciencia aplicada, que busca, está orientada a determinados fines. Uno de los investigadores o de los burócratas que estaba en la comisión o también en un organismo de científico de Dinamarca dice que justo desde que se aplicó, desde no sé qué año, no recuerdo bien, un campo de estudio estratégico orientado simplemente a ciencia aplicada ha sido cuando menos descubrimientos se han realizado. Entonces, claro, la ciencia, el conocimiento científico y el avance surge por cualquier lado. Por ejemplo, comentaban que esto, si se lleva bien, puede servir para que esa isla y todo el entorno folclórico genere también riqueza local, genere pues un montón de recursos, incluso para cierto se ponga en valor determinadas comunidades rurales que ahora están marginadas. Bueno, pues no sabemos si a lo mejor este dinero está bastante bien invertido, ¿no? A medio plazo, pero claro, es una cosa que no se puede determinar. Por ejemplo, la carrera espacial era una cosa que en un momento dado era una pugna que tuvieron la Unión Soviética y Estados Unidos, que en principio no sabíamos para qué iba a valer, pero cuántas cosas de ciencia aplicada y de tecnología aplicada han salido de cosas que en principio no se sabía para qué valían, ¿no? Pensaba que era tirar el dinero a un pozo. Como estudio antropológico, que es una forma de conocernos y conocer nuestra cultura, y eso es importante. Claro. No perder la referencia sobre lo que somos por lo que hemos sido. Es necesario también. Una posible criatura que no sabe si existió ahí, que a lo mejor desapareció, creo que él habla incluso del siglo XVII, siglo XVIII, que pudo desaparecer, y trata de ver si existen esos restos fósiles. Imagino que el dinero que le dan es porque, claro, si hay que hacer excavaciones, hay que hacer sondeos, no es lo mismo que si simplemente consultas bibliotecas. Son dos tipos de tesis doctoral muy distintas. Nada, lo que está claro es que hay que ir a Dinamarca a investigar estos temas. Clarísimo. Por si te dan algo, ¿no? Bueno, oye, mira. Sí, o sea, no, pues si descubrimos algo, Bruno. No seas materialista. No seas materialista, hombre. No, si eso hubiese sido financiación privada, pues no hubiese habido problema. Claro, pero el tema es público. Claro. Podrían haber dado un péndulo también para investigar, que es más barato. Sí, bueno, en España es lo que le darían. Si quisiera hacer la misma investigación, le darían un péndulo. En España le darían dos besos y la mejor de nuestras sonrisas, ¿no? Por correspondencia. No, pero sí, es cierto que existen. Es necesario que haya estudios de estas características. Ojo, ahora mismo es que se puede pensar. El túnel de Canfranc, el famoso túnel de Canfranc que todos hemos oído hablar, es un túnel en donde se están haciendo investigaciones. Hay un acelerador de partículas como el de Suiza, pues ahí como está aquí en España, pues. Pasamos del que se están haciendo estudios extraordinarios. También es ciencia, es conocimiento y es el saber. Sí, bueno. ¿Es deficitario? Pues sí, pues bueno. Sí. ¿Qué? Claro, es que debe serlo. Y todo, debe además pagarlo. Todo lo que tú quieras, pero tú aquí en España pública. Llegas y por mucho que intentes buscar los vestigios antropológicos de algo que pudo ser real y que ha dado pie a la creación de una leyenda, si tú te vas al Ministerio de Cultura y le dices que vas a investigar los antepasados de Croyeboye, te van a dar una palmada y te van a echar a la calle. No, pero eso ha existido y existe en la Universidad claro. Española ya, ¿eh? No, de hecho, las becas que se han conseguido en España para investigar anomalías, las pocas que se han conseguido, han venido de fuera de España. Y en claro. Su día hubo una beca de la MUFON para investigar casos OVNI, por ejemplo, que recibió Ballester Olmos, y de un dinerillo que vino muy bien, y venía de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza, a través de su departamento de Huesca, ha hecho numerosas investigaciones para estudiar el fenómeno de la brujería y cómo eso ha influenciado en la sociedad, en el prepirineo. Eran otros tiempos, ¿no? Tal y como está la situación de la ciencia hoy por hoy, claro, me imagino que para los físicos, los químicos, los médicos, que oigan que se deriva un céntimo de euro para investigar cosas que no sean ciencias positivas en este momento, claro. Pues les hará rasgarse las vestiduras. El tema también, ¿no? Que es que muchas de las investigaciones tienen que acabar en patentes. Entonces, claro, ¿aquí qué puedes patentar? Es que es claro. En el mundo de las humanidades pero es mucho más ese complicado. Ese tipo de problematismo yo creo que nos lleva a equivocar un poquito lo que somos. No, no, no es malo. El mundo de las letras tiene que reivindicarse y es importante porque esas son las que nos dan conocimiento sobre lo que somos y lo que hemos sido. Y las ciencias nos darán sobre lo que vamos a ser. Y una no es incompatible con hombre, y sobre todo otra, si ¿no? Descubres esa civilización de hombres pequeños y consigues el anillo que los domina a todos. Yo no digo nada, pero son más grandes que tú. Eran mano de obra barata. Eran estos, ¿no? Eran estos nos quedan dos, tres minutillos tan solo para finalizar la tertulia Zona Cero. Pero, Juanjo, quiero que muy rápidamente, y nos despedimos con su sonido, con el de Chopin, pero hablamos muy rápidamente de Chopin, de su corazón y de unas historias muy llamativas. Pues sí, bueno, acaban de sumar de manera secreta el corazón de Chopin, el corazón de Chopin, de Frédéric Chopin, que está guardado en la iglesia de Santa Cruz en Varsovia. Es una auténtica reliquia porque a través de este corazón que él mismo pidió que cuando fuera enterrado en París, en el museo, en el cementerio histórico de París, pidió que le arrebataran el corazón y se lo llevaran a su patria natal, a Polonia. Y realmente es un símbolo de lo que es toda Polonia, porque el periplo que ha seguido ese corazón es también, muchos lo asemejan al propio periplo que ha tenido y las vicisitudes por las que ha pasado la propia nación polaca. Entonces realmente allí lo tienen como una reliquia nacional. Ese corazón fue extraído y fue llevado a Polonia por la hermana de Frédéric Chopin y fue llevado en un frasco lleno de coñac. Entonces, por lo menos hablan de alcohol, pero la leyenda o el comentario más firme sobre el asunto dice que realmente estaba repleto de coñac ese recipiente, y en ese mismo recipiente se guardó en un pilar dentro de la iglesia. Estuvo a punto de perderse esta reliquia en tiempos de los nazis. Parece que ahí hubo un nazi que era de origen polaco que consiguió salvar el asunto, y gracias a eso, bueno, pues, sin embargo, siempre se ha mantenido la duda de por qué, de qué murió Chopin, ¿no? Y había dos alternativas. Unas hablaban de que podía ser tuberculosis y otros decían que podría ser una fibrosis quística. La diferencia era que la fibrosis quística es una enfermedad que, se produce en los pulmones y que es crónica. La tienes desde la infancia, en este caso. Y decían que realmente esto pudo influir mucho en lo que era el personaje. Incluso en su manera, en su sensibilidad a la hora de componer música. Lo que ocurrió es que, nunca se ha podido hacer la prueba de ADN para poder determinar si realmente murió de una cosa o de la otra. En el año 2008 se intentó sacar adelante, hubo un descendiente indirecto de Chopin que se negó, y hoy, esta semana se ha sabido que realmente una especie de expertos, un grupo de expertos, de 13 expertos, en abril se introdujeron de manera clandestina en la iglesia, abrieron el recipiente, lo fotografiaron, tomaron una serie, trataron de comprobar también si estaba en perfectas condiciones, porque pensaban que podría el tejido haberse degenerado mucho, y resulta que han tomado una serie de fotografías y esperan un dictamen. El párroco de la iglesia estaba al corriente, incluso oró delante de la reliquia, pero esto ha sido todo de manera secreta. y bueno, se están esperando los resultados a ver realmente de qué pudo fallecer, ¿no? Los médicos que querían que se dijera realmente si había sido por una fibrosis lo decían también porque determinados niños, por ejemplo, pensaban en los niños que tienen esta enfermedad y que sin embargo pueden ver en Chopin una especie de referente, porque claro, dicen que bueno, que es una manera de que a pesar de que tengas ese tipo de enfermedad, oye, eso no te impide ser, mucho menos un genio, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente es por lo que querían que bueno, apostar por ese dictamen. Y bueno, Chopin, muy rápidamente sí que os diré que es un personaje muy curioso porque es uno de los difuntos que más veces ha sido invocado dentro del mundo del espiritismo. Y eso también es un detalle muy... Y es una cuestión porque, bueno, parece ser que sigue componiendo desde el más allá. Bueno, pues sigue componiendo desde el más allá y además, después de muchísimo tiempo después de morir, puede ayudar a muchas cosas. Manuel Carballal, Juanjo Sánchez Oro, Lorenzo Fernández, director de Enigmas, que nos hablarás. Ya está el nuevo número en la calle, el proyecto Avatar y otras hay cosas sobre el mundo de la inmortalidad. La semana que viene hablamos. Muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y esta semana te hemos puesto a buscar por el mundo los ordenadores más grandes, los superordenadores. Sí, las cámaras ya la habían detectado los rusos, así que yo me he puesto a buscar superordenadores. Y nos hemos hecho la pregunta, ¿dónde se encuentra el superordenador, el mayor superordenador? Pues en China. De acuerdo a la 44ª edición de la lista de los top 500 superordenadores del mundo, dada a conocer esta semana, coincidiendo con la celebración de la conferencia de supercomputadoras, superordenadores SC, Supercomputers 14, que tuvo lugar hace una semana en Nueva Orleans. Bueno, pues la lista completa la tenéis publicada, la encontráis en top500.org, 500 con números, top500.org. Y algunos datos a destacar de esta lista. Estados Unidos, por ejemplo, sigue siendo el país con más superordenadores. 231 tiene en la lista. Eso sí, 34 menos que en la misma lista de noviembre de 2013. Los Estados Unidos están llegando a su mínimo histórico, según los datos que registran en esta lista. El número de sistemas europeos son 130 frente a los 116 del mes de junio. Se elaboran dos listas en el mismo año y en junio había más. El número de superordenadores en Asia también cayó de 132 a 120. El de los chinos llama la atención porque también cayó a 61. Eso sí, tienen pocos pero muy potentes como este Tianhe-2, la Vía Láctea en castellano. Tianhe-2 es el gran superordenador chino. El superordenador nacional se encuentra en Guangzhou. En Estados Unidos, en cuanto a nombres de ordenadores, también es curioso los nombres que les ponen. Titán y Sequoia pertenecen al Departamento de Energía de los Estados Unidos. En nuestro país, el superordenador más importante, tecnología IBM, IBM, se encuentra en Barcelona, lleva por nombre Mare Nostrum, y de hecho es el único superordenador con el que contamos en esa lista top 500. ¿Qué empresas, qué entidades son las responsables de estos sistemas? Por un lado los gobiernos, pero encontramos, por ejemplo, en el caso de China, a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa. En Estados Unidos a empresas como IBM, IBM, Dell. En Japón, Fujitsu. En Suiza, además de Estados Unidos, Cray Incorporated, un fabricante estadounidense de superordenadores establecido, ubicado en Seattle. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿qué es un superordenador? Claro, que esa es la gran cuestión. ¿Qué es un superordenador? ¿Es algo muy grande? No. Podríamos haber empezado por ahí. Grande es, sí, porque ocupan bastantes metros. Pero no está en una casa de un tío muy tecladito. Hay unas cuantas navegando, personas operando. Sí, funciona bien, ¿no? ¿O no? No. Por ejemplo, el caso del Met Office, la Agencia Estatal de Meteorología del Reino Unido, anunciaba esta semana que se va a gastar 1 millón de euros aproximadamente en un superordenador con el fin de mejorar la predicción del tiempo. En este caso van a poder predecir el tiempo con 6 días de adelanto y conocer las temperaturas de las próximas 24 horas con hasta un 90% de precisión. ¿qué ocurre con España? ¿Qué ocurre con Estados, con nuestros nuestra Agencia Estatal de Meteorología? Bueno, pero las previsiones han mejorado muchísimo. Ah, ¿te acuerdas? Por supuesto. Del tiempo que decía, ¿qué dice el señor del tiempo sí. para saber qué no va a pasar mañana? Ahora ya eso no pasa, ¿eh? En Semana Santa siempre hacía bueno. Claro, pero ahora hay una precisión sí. extraordinaria. Sí, y fíjate la información oficial y tal, pero si es que hasta el propio teléfono, cuando te da las temperaturas, que puedes ver lo que hay de previsión para dentro de unas horas o mañana, la precisión es muy, muy alta. Cuando se reduce el tiempo, la precisión es mucho mayor. Sí. Y hay aplicaciones, como bien dices, por ejemplo Meteo Alarm, que te saca un mapita, un radar de la región, de la zona en la que tú estás, y cuando se aproxima una tormenta, en función del porcentaje de precipitación que va a producirse, te salta una alarma, te avisa, salta una alarma, un aviso, una ventanita emergente y te dice, atención, probabilidad de lluvia, porcentaje de lluvia, y te va a ocurrir dentro de 10 minutos, hay una tormenta a 15 minutos, ¿no? Sí, sí, desde luego hemos avanzado muchísimo. En el caso de nuestro país, bueno, pues, como decíamos, la Agencia Estatal de Meteorología anunció en septiembre un nuevo superordenador, 168 teraflops, 75 veces más potente que el superordenador al que va a sustituir, y que permitirá, no los 6 días de adelanto del Reino Unido, pero mayor precisión en el caso de 36 horas. Así que un día y medio vamos a conocer con mucha precisión qué es lo que va a suceder. ¿Qué esto... son 168 teraflops? Claro. Es el tamaño del ordenador, ¿no? De su disco duro. La capacidad de procesar datos. Eso. Velocidades, el Tianhe 2, por ejemplo, alcanza los 55 petaflops. Vale. Vale. Está por encima del Tera, 1024. Es más con Apple eso. Estados Unidos, si el Tianhe chino actualmente alcanza esos 55 petaflops, puede hacer un montón de operaciones en un segundo. Bueno, pues Estados Unidos prevé poner en marcha dos superordenadores que van a alcanzar los 300 petaflops, hasta los 300. 55 los chinos, pues nosotros más, 6 veces más. Venga, y yo y dos huevos duros. Casi como un imán. Bueno. Son muchas profesiones. Sí. Mira, fijaos, el caso de la Agencia Estatal de Meteorología del Reino Unido, ese millón de euros que van a invertir es para que ese superordenador realice 16.000 billones de cálculos cada segundo. Con B. Sí, y decías tú, distancia, metro, ¿cuánto ocupa? Eso es 11 autobuses de dos pisos, solo lo que pesa el superordenador. Y con ello, bueno, pues se va a ahorrar, por ejemplo, dicen que hasta 2.000 millones de libras en el caso de alertas por inundaciones, van a poder dirigir las rutas de los aviones en función de las tormentas y así evitar el consumo de combustible, mejores decisiones en inversiones de energía renovable, planes más eficientes sobre cambio climático. Esto trabaja, por ejemplo, también IBM con ese superordenador Watson. Bueno, tenéis toda la información en el top500.org y ahí encontraréis a los superordenadores, y quién sabe si en un futuro encontraremos esos dos superordenadores Sierra y Summit que Estados Unidos tiene previsto poner en marcha, que alcanzarán los 300 petaflops y que se van a ubicar en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge. En este caso, para operaciones, decía Silicon Week esta semana, operaciones de seguridad nuclear, lucha contra denominadas armas de destrucción masiva, y el segundo de los objetivos son proyectos científicos de carácter abierto, para que los científicos compartan información en la nube y permitan hacer operaciones rápidas en poco tiempo. Bueno, pues operaciones rápidas y en poco tiempo es lo que quiere la gente de cara a las Navidades para comprar. Compra por impulso, sí, sí. Algunos datos sobre comercio electrónico. Hemos conocido esta semana en concreto el estudio sobre comercio electrónico, el Business to Consumer 2013, realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Este estudio, que presentó esta semana el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, nos dice lo siguiente, que el número de internautas que compran supera los 17 millones. Eso fue en 2013. En 2012 habían sido 15 los millones de internautas que compraban. ¿Y cómo lo compramos? Pues 4 millones de personas lo hacen desde su dispositivo móvil o tableta. ¿Para qué? Pues uno de cada tres, que lo hace para comprar aplicaciones de pago desde su dispositivo móvil. Y el gasto medio, lo que nos gastamos en la red, alcanza el gasto medio los 848 euros. Así que no es moco de pavo lo que nos gastamos en Internet o lo que compramos por Internet. ¿Quién compra? Pues son personas, hombres, mujeres, entre 25 y 49 años. Está el grueso de la población. Eso sí, se ubican en hábitats urbanos de más de 100.000 habitantes. ¿Y por qué compramos por Internet? Por el ahorro de tiempo, porque es cómodo, y por el precio. porque a veces encuentra uno gangas. Eso sí, ¿por qué no compramos en internet? Porque hay gente, preferimos ver ciertos productos en la tienda, eso yo creo que es totalmente razonable, y porque también hay un principal inconveniente, los gastos de envío. Hay gente, en el caso del 60% casi de las personas que participaron en la encuesta, consideran que eso les echa atrás a la hora de comprar. Bueno, que decíamos, algo relacionado con esta casa. Y Google Chromecast, que quienes lo tengan en casa pues van a poder disfrutar ya, porque desde esta pasada semana ya está el contenido de la aplicación A3 Player en Chromecast. Toda la amplia oferta de series, de programas de A3 Media, de Antena 3, de La Sexta, de Neox, de Nova, ya está ahí en Chromecast. Hay que conectar Chromecast, el puerto HDMI de la televisión, lo configuras en la red Wi-Fi, eliges el contenido, incluso puedes hacerlo desde el propio móvil utilizándolo como mando a distancia. Además, como sabéis, Chromecast es compatible con todos los dispositivos, Android, iPhone, iPad, incluso desde el propio ordenador, Google Chrome, el navegador para Windows o Mac. Ahí está Chromecast y Antena 3, una gran alianza. Y premio Shataka, otra fecha para apuntar en el calendario, el próximo jueves 27 de noviembre se van a entregar estos premios Shataka 2014, coincidiendo precisamente con la celebración del 10º aniversario de la web. El próximo domingo os contamos qué ocurrió, cuáles fueron los mejores dispositivos elegidos, mejores dispositivos electrónicos del año. Y un último apunte sobre una aplicación que tiene mucho que ver con la ciencia. Sí, muy interesante la aplicación, la gente a la que le gusta la botánica y a los que les gusta salir al campo y a los que quieren descubrirlo. Es una aplicación gratuita, dirigida a todos los públicos, realizada a partir de una investigación científica, realizada por el Real Jardín Botánico del CSIC. Y es gratis, por cierto, en iOS ahora la palabra gratis ha pasado a ser obtener. Estas cosas de los nombres, obtener, bueno, corramos un tupido velo. Volvamos a Arbolab, la vais a encontrar como Arbolapp, ¿vale? Y ahí encontraréis 118 especies, todos los árboles autóctonos, los más frecuentes asilvestrados en Andorra, Portugal continental, España peninsular y las Islas Baleares. Hay dos tipos de búsqueda, una búsqueda guiada y una búsqueda abierta. Está muy bien, es muy interesante porque además vas como siguiendo pistas, ¿no? En función de unos gráficos, y si la rama es así, qué tipo de árbol, y luego te sugiere una serie de árboles ante los que puedes estar tú, porque puedes estar en el precisamente ahí, en el bosque, en medio del bosque, viendo un pino y quieres saber en concreto de qué pino se trata. Pues con esta aplicación, además de didáctica, es muy ilustrativa, más de 300 ilustraciones, cerca de 400 fotografías, un glosario con más de 80 términos y, como decimos, con el aval del CSIC. Martín Espósito, un placer. Seguimos buscando esta semana que viene. Así es. La rosa de los vientos en Onda Cero. A veces llegar a conocer la verdad es peligroso, y más lo es divulgarla. Esto es lo que le pasó a nuestro protagonista de esta noche. Un mundo feliz. Los hay que tienen clara su misión en la vida desde muy jóvenes. Este es el caso de Gary Webb, nuestro protagonista esta madrugada. Tenía apenas 15 años cuando comenzó a publicar artículos protesta. Poco después, en sus años de estudiante en la Universidad del Norte de Kentucky, formó parte del periódico universitario. Ya era guerrero, combativo. Tenía clara la misión del escritor y del periodista, que no era otra más que poner al descubierto la verdad, aunque la verdad fuera molesta. A nivel profesional, su carrera comenzó en el Kentucky Post. A partir de 1988 empieza su leyenda. No se convierte en uno de los periodistas más reconocidos por el sistema, pero sí por su público. Quizá era molesto para todos. Denunciaba actos de corrupción pública y privada. E incordiaba a todos. Social, esa era la palabra que le definía. Miraba a su alrededor, hablaba de lo que no le gustaba. Le causaba dolor ver cómo millones de personas morían en su país en víctimas de las drogas. Quería saber qué había detrás de ese negocio. La heroína y el crack inundaban el país y generaciones de jóvenes, generaciones enteras, estaban en peligro. Investigó y lo que descubrió fue terrible. Averiguó que quien vendía crack en los barrios marginales de Los Ángeles no eran traficantes comunes, eran agentes secretos, trabajaban para la CIA y otros servicios de inteligencia. verdad que fue descubriendo era vergonzosa. El dinero que se sacaban por parte de las autoridades de la venta de drogas se utilizaba para pagar misiones secretas. Con el dinero del crack se estaba financiando la campaña de la contra en Nicaragua, que intentaba por aquel entonces derrumbar al gobierno sandinista en el país. Estábamos en los años 80, cuando en América había una gran lucha ideológica y política entre los gobiernos de uno y otro color. Estados Unidos apoyaba en secreto operaciones de todo tipo, desde golpes de Estado hasta guerrillas que luchaban contra algunos gobiernos. El dinero que se obtenía mediante las drogas se utilizaba para pagar esa forma de actuar en lo que se llamaba la puerta trasera de los Estados Unidos. Los descubrimientos fueron mucho más allá. Este tipo de operaciones se estaban llevando a cabo en todo el mundo. El tráfico de drogas se estaba convirtiendo en el planeta entero en una forma secreta de financiación oscura. Miguel Pedrero es autor del libro Corrupción y redactor de la revista Año Cero. No dejan lugar a dudas de implicación de determinados elementos de la CIA y otras agencias de inteligencia en el tráfico de drogas, con una finalidad bien concreta, y es financiar a determinados grupos armados. El ejemplo más claro es el de la contra nicaragüense, todos esos grupos armados que se oponían a la revolución sandinista, ¿no? Y durante muchos años tuvo lugar una sangrienta guerra, y esa contra nicaragüense estaba financiado por los servicios secretos de inteligencia, utilizando en muchos casos el tráfico de drogas para ello. Ahora la historia profesional y personal de Gary Webb acaba de ver la luz en forma de película. Matar al mensajero, así se titula y así se define su historia. Ganó dos premios Pulitzer, el máximo galardón que puede obtener un periodista. El primero fue gracias a su trabajo en relación al terremoto de Loma Prieta. Ocurrió en 1989, lo causó un deslizamiento de la falla de San Andrés, en la bahía de San Francisco. Alcanzó una magnitud de 7 grados en la escala Richter. Murieron 63 personas. Habló y escribió sobre la gente y sus experiencias, pero también sobre cómo la reconversión de una de las autopistas dañadas fue aprovechada de forma ilícita. Uno de sus descubrimientos tiene que ver con la figura de Luis Posada Carriles. En la actualidad vive en Florida. Fue uno de los principales opositores cubanos. Él descubrió que era mucho más que eso. Era un agente de la CIA. Había estado involucrado en varios actos terroristas y también en el tráfico de drogas. En un documento secreto al que le dio luz, se revela como a uno de sus socios se le manifiesta abiertamente en relación con el tráfico de estupefacientes. La propia agencia, según ese documento, fue avisada, pero no se movió nada para evitarlo. Lógicamente, estaban al tanto de que Posada Carriles había estado involucrado en el intercambio de armas por cocaína con una persona que había participado en asesinatos políticos. Se refería el texto a Félix Rodríguez Mendigutia, el hombre que ordenó el asesinato del Che Guevara en Bolivia. La red, cuya existencia había descubierto Gary Webb, controlaba el 30% del tráfico de heroína en los Estados Unidos y el 70% de cocaína. A esa red pertenecían personas como Frank Castro, que había sido inculpado por la importación de 500 toneladas de marihuana, al tiempo que se conocía su implicación en la dirección de grupos subversivos en América. Sus trabajos también afectaban a otros países. La DEA y otras agencias americanas que luchaban contra el tráfico de drogas, en realidad lo que estaban haciendo era favorecer en países como Colombia o Afganistán sus propios intereses. Como dice el periodista Jean Guy Allard, la fiebre anticomunista, antirrusa y antitodo de la Casa Blanca fue decisiva en la propagación de la más infernal epidemia de droga de los tiempos modernos. Parece que las primeras informaciones que le llegan a Gary Webb sobre este tipo de operaciones vienen precisamente de dentro, sobre todo de agentes de la DEA disconformes con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y ejemplos hay varios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Celestino Castillo, agente de la DEA, era el jefe de esta agencia estadounidense antidrogas en Honduras, El Salvador y Costa Rica. que finalmente, bueno, después de muchas investigaciones, averiguó que desde dos hangares en Centroamérica, que eran propiedad o estaban controlados por la NASA, por la NSA, por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y por la CIA, cada semana tenían lugar pues cientos de vuelos que transportaban drogas que acababan aterrizando en determinadas bases militares de Miami, y esos aviones regresaban con dinero del narcotráfico, de la venta de esos estupefacientes, y que finalmente acababan lavándose en Panamá, y bueno, ese dinero acababa siendo utilizado para financiar a determinados grupos armados que les interesaba a Estados Unidos. It's a god-awful small affair. Por todas aquellas investigaciones, Gary Webb obtuvo su segundo premio Pulitzer. Acto seguido comenzaron las acusaciones y la presión, en la que tuvieron mucho que ver los periódicos con más tirada del país, como el The New York Times o el Washington Post. Tuvo que dejar su puesto de trabajo en el San José Mercury News. No encontró jamás otro. Le habían atacado hasta el extremo de que tuvo que abandonar su puesto de redactor en este diario. Nadie quería gente incómoda en sus filas, pero él sí siguió haciendo y trabajando, siguió publicando en donde podía y en forma de libro sus trabajos que ponían al descubierto el nauseabundo olor de las cloacas del poder. En una comisión oficial del Congreso se descartó la validez de sus afirmaciones. Lo persiguieron desde los grandes medios de comunicación aún más. El director de aquella comisión era Peter Gross, un senador que, casualmente, había sido agente de la CIA. Días después, contó a un amigo que creía que le perseguían, que había descubierto incluso a gente vigilando su casa, los conductos de su vivienda y que recibía llamadas amenazantes. Días después apareció muerto, con dos disparos en la cabeza, del calibre 38. Al principio la tesis del asesinato fue la única coherente, sin embargo, la investigación oficial demostró, o quiso demostrar, que se había suicidado. Miguel Pedrero. Poco después de que se encontrara su cuerpo, empezaron a surgir las primeras declaraciones de familiares y conocidos que dudaban de esa versión. De hecho, una de sus principales fuentes en sus investigaciones es un conocido narcotraficante. En su momento fue el narco más importante de la costa oeste de los Estados Unidos. Este hombre declaró que días antes de su muerte, durante una conversación con Gary Webb, este le confesó que llevaba mucho tiempo sufriendo amenazas, que se sentía vigilado, que a todas horas lo seguían coches y determinados individuos que él tenía la seguridad de que pertenecían a alguna agencia del gobierno. Por lo tanto, difícilmente podía trabajar y encontrarse con sus fuentes, porque siempre era seguido. Y Gary Webb en esos años estaba, digamos, revitalizando esas investigaciones en torno a las vinculaciones del narcotráfico con determinados organismos oficiales, servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Nadie duda de que Gary Webb fue víctima de la verdad, que acabaron con él las fuerzas oscuras que él había puesto al descubierto. Afortunadamente, tras aquello, la implosión de las drogas en todo el mundo se detuvo, pero eso fue solo hasta tiempos recientes. El principal productor de heroína del planeta redujo su producción, pero hubo una guerra allí y un cambio de gobierno. Los malos fueron extirpados del poder y los nuevos gobernantes se abrieron a un nuevo tiempo. Sin embargo, a la vez, los nuevos gobernantes favorecieron a algunos señores de la guerra. Señores de la guerra y del narcotráfico. La heroína volvió al mundo. Hablamos de la guerra de Afganistán. Los talibanes ya no gobiernan, afortunadamente para todos y para los derechos humanos. Pero hay más, porque la apariencia no es sincera, no siempre lo es, porque cientos de miles de hectáreas en todo el país se están dedicando de nuevo a la droga, y la droga ha vuelto a esos mismos sitios que antaño fueron denunciados. La rosa de los vientos en Onda Cero. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Turn back till I know. hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan No Son Horas con José Luis Saiz Salas. Y La Rosa de los Vientos volverá el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a partir de la 1:30. Quienes queráis volver a escuchar el programa, quienes os hayáis perdido secciones, ya sabéis, tenéis en nuestra página web todo el programa completo y por partes, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en donde también tenéis información sobre ese encuentro digital que tenemos el próximo martes por la mañana. Ahí podéis dejar formuladas vuestras preguntas, desde ya mismo está activo. Nos seguimos la pista por las redes sociales y por la web de Onda Cero. Hasta el próximo. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con todos vosotros.